El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo directo, un directo diferente. La verdad es que tengo como muchas ganas, también tengo muchos nervios, siempre que uno empieza algo nuevo, aunque el nombre ya es conocido, la Mogurred, ya sabéis que es este formato en el que me pongo a hablar con vosotros a través de Twitch o a través del formato visual. No sé lo que va a ocurrir hoy. Hoy es un experimento, así que los que estáis ahora mismo en este viernes a las 7:30 de la tarde en directo, sois unos privilegiados porque vais a ver todos los errores y esto va a quedar para la posteridad. Y según cómo quede lo de hoy, que ya digo que vamos a ir puliendo, porque a mí me gusta mucho lanzarme a las ideas y luego poquito a poco ir viendo el ritmo, los fallos, los aciertos, las partes que funcionan mejor, las peores, sugerencias. Así que hace falta rodaje, pero digo yo, nada mejor que agosto, un mes donde hace mucho calor, donde estamos en la intimidad, no nos va a ver nadie, porque está todo el mundo de vacaciones, para hacer pruebas. Y por eso estamos aquí. Porque, y lo comentaba el otro día, cuando hicimos el directo aquel, muy improvisado, jugando a Fall Guys, donde yo os comentaba que uno de los retos, y ya lo voy adelantando, de la nueva temporada del Batallón, que empezará en septiembre, Dios mediante, o la entidad que tengamos ahí arriba, uno de los retos es mejorar o potenciar la interacción con la comunidad, con esta familia que hemos formado. Es verdad que muchas veces el tiempo no nos lo permite, pero dentro de las posibilidades, hoy estaría bien encontrar un día a la semana donde poder sentarnos aquí a hablar de todo aquello que no tiene espacio en el programa, pues esas noticias que a lo mejor no tienen la envergadura o la entidad para ocupar un espacio en ese episodio que solemos hacer, otros temas siempre relacionados con videojuegos, pero menores, más off topic o que sencillamente solo me interesan a mí porque son sobre Final Fantasy, pues encontrar alguna manera de poder compartir con todos vosotros un ratito a la semana. O yo qué sé, si vemos algún canal de YouTube o un proyecto interesante que queramos compartir, poder verlo aquí todos juntos, hablar sobre ello, que vosotros también podáis participar. De hecho, me hace mucha ilusión de verdad que estéis por aquí. FPYOS, que por cierto, lo siento mucho porque los que estáis viendo el directo ahora mismo, es todo nuevo. El overlay es nuevo, lo de las alertas es nuevo, y he puesto el bot que le puedes poner comandos en Twitch. Pero es que soy malísimo, se me da muy mal. Y resulta que ha baneado a FPYOS por poner muchos emoticonos seguidos. Así que por favor, tened cuidado, porque eso se podrá cambiar, pero yo no sé cambiarlo. Bueno, que está FPYOS. Esa también Sacrón dice, yo diría que hay bastante interacción con vosotros, al menos de manera escrita, imposible quejarse. Sí, es verdad, pero yo tengo la espinita clavada. A mí personalmente me parece Twitch una esclavitud. Siempre lo he dicho, creo que hay una línea muy fina que separa lo que uno hace por gusto a lo que uno convierte en obligación. Pero hay que intentar encontrar el punto medio. Y yo siento envidia sana de esos compañeros de otros podcasts que tienen un canal de Twitch y lo aprovechan mucho más que nosotros. Eso es verdad. Que consiguen hacer torneos con los oyentes, que consiguen hacer cosas. Y nosotros no hemos llegado a ese punto, ¿no? Y creo que eso estaría guay, no solamente de manera escrita en el podcast, que me encanta y por eso tenemos lo Responde, que vamos a seguir con ellos, sino, como digo, más espacios comunes. Bueno, que tenemos aquí a más compañeros. Estoy leyendo y ahora os voy a contar cositas, ¿eh? Uf, lo que tengo hoy preparado. Hoy es el primer día y por eso no me quiero lanzar demasiado a la piscina. Está también Ukusu, está Grog, Alex Cayo también estaba por aquí, Granbiel lo he visto antes y bueno, más compañeros que espero que vayan entrando. Raiden también está aquí. Me va el riesgo, sí, sí. Nos va a todos el riesgo. Y voy a empezar contando anécdotas, porque esto es una cosa que a mí me encanta hacer en mi vida diaria. Me encanta contar historias. Y creo que también es parte del ADN de la mogurred. Sin pecar de ser egocéntrico, creo que eso también nos hace más humanos. Y esto parece como una cosa como muy obvia. Bueno, pues obviamente los que hacemos un programa somos humanos. Pero cuando no tienes a alguien delante y solamente tienes la interacción a través del play, de darle a la aplicación de iVoox o lo que sea, corremos el riesgo de no pensar que hay una persona al otro lado que se lo pasa bien, que se lo pasa mal, que sufre, que ama, que come, que bebe y que juega videojuegos. Entonces me gustaría que este también fuera un espacio para eso. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya digo, no sé lo que va a pasar hoy, perdonadme si soy muy insistente, perdonadme si no es perfecto, pero vamos a ir aprendiendo juntos. Dice Antonio Resina, ¿volverán aquellos programas en los que iban entrando los oyentes a charlar con vosotros? Muy interesante cuestión. Mira, voy a adelantar algo y es lo único que voy a adelantar, no por nada. Ya sabéis que yo soy muy impetuoso, yo tengo una energía y ahora mismo haría todo, pero yo tengo que contar con los demás, quiero decir. Al final se llama el Batallón Pluto, no se llama el Comandante Steiner. Entonces, lo único que voy a adelantar es que tenemos prevista una reunión, los miembros del batallón, a finales de agosto, para hablar de la nueva temporada, para proponer informes de misión, temas de debate. Y uno de los puntos que yo quiero comentar, ya luego no sé lo que ocurrirá y no quiero pillarme los dedos, es precisamente eso, el tema de las reuniones, porque bueno, hoy no es el día para hacer autocrítica, que la habrá, y yo me la hago constantemente, pero es verdad que vuelvo a lo mismo, se puede hacer mucho por mejorar la comunidad y todo ese tipo de cositas. Hoy vamos a hablar de cosas, de videojuegos, de noticias, de retrasos. Hay retrasos que duelen, unos más que otros. Por ejemplo, Metal Slug Tactics, que creo que se va el año que viene. Ese, bueno, puede ser anecdótico dentro de nuestra comunidad o los miembros del batallón que estamos aquí hablando delante del micrófono. Pero hay otros que sí que son más importantes y que creo que todos habéis pensado en una persona. Hogwarts Legacy se va el 10 de febrero. Hace una hora que ha salido la noticia, Tony la ha compartido por WhatsApp, yo me he enterado gracias a él. Vamos a hablarlo este fin de semana, como comprenderéis, en el programa que vamos a grabar y el martes podréis escuchar. Pero hay otras noticias que vamos a compartir. Y yo quería empezar con una anécdota. Yo estoy ahora mismo en Algeciras, en la casa de mis padres, donde me he criado, donde no he nacido, porque yo vine a esta casa con 3 años, pero bueno, estamos aquí en verano y es verdad que uno vuelve a su habitación de cuando era adolescente. Yo tengo un montón de póster de grupos de música que ya no escucho, figuritas que llevan ahí abandonadas cogiendo polvo. No sé si os pasa esa regresión también psicológica de volver al espacio en el que os habéis criado, que con el tiempo habéis abandonado, pues porque habéis encontrado trabajo, porque os habéis mudado, lo que sea, y como que afloran las emociones de esa época. De la época en la que fuisteis felices, donde crecisteis, donde almacenáis una serie de recuerdos. A mí me pasa mucho, yo es que soy muy sentimental, tengo que reconocerlo. Ese sentimiento es precioso, dice Ukusu. Pues sí, y he encontrado, porque yo lo guardo todo, guardo cosas que no debería guardar porque son, en fin, cosas que no valen para nada, pero hay otras que sí, o que tienen un valor sentimental, que esas son las más importantes. Y en los cajones de mi mesita de noche tenía varias carteras. Y es que yo lo he contado muchas veces, cuando yo tenía 15 años, 14, 12, 16, era muy otaku. O sea, yo el mundo cómic, por ejemplo, que solo controla a Trader súper bien, que él se ha criado con Batman, con las viñetas, las historias de Superman, bueno, de todos los héroes, a mí me ha ocurrido con el manga. Y muchas veces lo he hablado con él y con otros compañeros. No sé si es una cuestión generacional, que mi generación ha tenido como un vínculo o una influencia que venía más de la parte japonesa, oriental, por las series de anime, por Pokémon, Digimon, y la suya a lo mejor pues sí que le ha ocurrido con los cómics. Bueno, que no me enrollo. Tengo aquí varias carteras que he encontrado precisamente en estos cajones. Esta, por ejemplo, es del Gato Chi, que es una serie sobre un gato. Son pequeñas historias sobre un gatito. Y bueno, la cartera es preciosa, hay algunas cosas dentro de viajes e historias. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Yo tengo otra cartera de Death Note, que es preciosa, por cierto. Lástima que se me ha roto lo que es la cremallera. Uy, se me están cayendo las cosas. Y, bueno, pues nada, yo estuve mirando la cartera, digo, uy, a ver qué tengo dentro. La tarjeta del autobús, de Algeciras, por ejemplo. Tengo cosas así. Pero encontré una cosa muy importante. Os la voy a enseñar. Esto hay que tener mucho cuidado porque no quiero que se rompa. Lo compartí en redes sociales. Un papelito, fijaos el papelito, por favor, doblado convenientemente, que cuando yo me pongo a revisar la cartera, descubro que es, a ver si se ve en cámara, del GameStop Algeciras. Me atendió un tal Javier el día 24 de marzo, perdonad mis uñas, no las veáis, que me costó 69,98 euros Final Fantasy 13, año 2010, hace 12 años. Conservo una factura de hace 12 años de cuando fui y me compré Final Fantasy 13. Si esto no es magia, que venga alguien y me lo cuente. O sea, ¿en qué punto el Sergio de hace 12 años conservó una factura del game de Final Fantasy XIII que sigue perfecta, que no ha perdido la tinta ni nada? Que mucha gente me lo decía y me dice, pues no sé de qué tinta está hecho ese recibo, porque normalmente todo te dura poquísimo. Tienes que hacer fotocopias si quieres conservarlo. Y efectivamente, Final Fantasy XIII es el último ejemplo, el último caso que a mí me ocurrió de juego al que yo fui a la tienda sin documentarme en absoluto, en un tiempo en el que ya había redes sociales. Pero yo fui solamente con la idea de es Final Fantasy. Recuerdo haber visto a través de la Store de la 360 el tráiler de Final Fantasy XIII con la música de Leona Lewis de fondo, pero ya está, no sabía exactamente la premisa de la historia, los combates, y el primer choque, o sea, la primera en la frente, cuando yo lo pongo, digo, uy, se ve precioso, pero vamos, me quedé ahí, o sea, no entendí el sistema de combate, me pareció como una traición o una ruptura muy grande de lo que yo recordaba que era Final Fantasy. La historia me parecía muy enrevesada, tenías que meterte como en la sección esa que tienen a explicarte los términos, lo que es un Lucy, un Falsi, en fin. Y como dice por aquí Grog, pero ir con la ilusión de que es un Final Fantasy ya es suficiente. Y yo creo que por eso, intuyo yo, porque no me acuerdo, guardé ese ticket, ese recibo. Y claro, fijaos lo que es la historia, lo mucho que me ha unido a mí Final Fantasy XIII a mi vida, ¿no? Que llegué a escribir el libro de Fábula Nova Cristales, que lo tengo que tener por ahí. Y como dice Sacron, pues el sistema de combate es de lo mejorcito que tiene para mí, súper ágil, totalmente de acuerdo, pero es eso, el principio, el choque, decir, pero si yo no controlo al resto de miembros del grupo, si funciona a través como de roles y el combate está automatizado, no entendía muy bien el concepto. Luego cuando lo desarrollas y sabes cómo va, es verdad que es muy disfrutable. Y esa es la curiosidad con la que quería empezar una Mogurred 2.0 o Summer Edition como esta, que era hablando de cómo nuestro pasado nos delata, cómo hay cosas que vuelven al presente de la manera menos pensada, como un choque que de pronto tenemos aquí delante. Y me parecía muy bonito comentarlo. Y hoy vamos a hablar precisamente de recuerdos, de un juego o de lo que podría haber sido un juego, que es una experiencia PT que cumple 8 años un día como hoy. Vamos a hablar también de ventas y os quería también acercar algo que a lo mejor os sucede. Y es, bueno, yo he seguido la tendencia de Atreides de voy a probar PlayStation Plus, el nuevo sistema que está, ya sabéis, etiquetado por clases, el Premium, el Extra, y me echo una semana, la semana gratis de PlayStation Plus. Y habrá personas como yo y tú dices, tengo una semana para probar infinidad de juegos del catálogo. yo hoy os quiero contar mi experiencia y una serie de títulos que yo recomendaría, porque son cortos, porque son muy buenos y porque yo creo que todo jugador, si tiene la ocasión, debería de probarlos. Y queda tiempo en una semana. Ese va a ser otro de los puntos. Y no voy a adelantar más cosillas. Bueno, sí, voy a adelantar algo. Luego al final vamos a hablar de los lanzamientos de esta semana. Partiendo de Spider-Man, la versión de PC, que hay mucho que decir, por cierto. De Shin-Chan, todo lo que ha pasado con Shin-Chan, el lanzamiento. Y The Cult o Cult of the Lamb, el juego este del corderito que monta una secta. Lo he podido probar. Quiero hacer un... Aquí estamos jugando por Twitch también un día y lo vamos a compartir. Por cierto, está por aquí Fran también. Buenas a todo el batallón y a nuestro querido presentador. Muy buenas a ti también. Y voy a poner la música un poquito más floja. Y vamos a hablar precisamente eso, de PT. Porque, a ver, hoy estoy innovando. Hoy estoy, vamos. Dice por aquí FP yo, ¿se ha perdido el vídeo? Pues espero que no se haya perdido el vídeo. Comprobad, creo que se congeló la imagen. Vale, decidme ahora mismo los demás si os ocurre lo mismo antes de continuar. Va bien para mí, vale. Estas cosas pasan, ¿eh? Son imprevistos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a bajar un poquito más todavía la música porque... Ahí estamos. Tenemos aquí un tuit... Hoy a las 4 de la tarde, hora española, Hideo Kojima, y señala, hace un recordatorio de que han pasado 8 años de PT. 8 años, año 2015, cuando salió esta demo que sorprendió a todo el mundo. Tengo un recuerdo especial con esta demo, un recuerdo ligado al podcast, porque fue además el momento convulso de Kojima, que acababa de sacar Metal Gear Solid 5, que no se sabía lo que iba a pasar dentro de Konami, y sacó esta demo, y recuerdo el podcast, porque esto fue como muy encadenado una cosa con la otra, el lanzamiento de un juego, ahora la demo, tal, o yo lo recuerdo así, que los recuerdos se distorsionan, y me pasó, ha sido la única vez en toda la historia del programa, que es que nosotros tenemos el mismo tiempo que PT, 8 años. Es muy gracioso. Y recuerdo grabar el programa, no sé, imagino que sería un domingo, como es habitual, y justo ese domingo por la noche o el lunes por la mañana salió la noticia, Kojima deja Konami. Y yo súper agobiado, porque era el momento en el que era una tontería porque no nos escuchaba nadie. O sea, éramos cuatro gatos, ¿no? Y yo agobiado, ay, madre mía, que el programa ya sale tarde, que va a estar caducado, que esto no le va a interesar a absolutamente nadie porque todo el mundo está pensando en lo que va a ocurrir. Y yo hice una cosa súper cutre, que es con el programa grabado, me grabé yo aparte diciendo, ha habido una noticia de última, así es, ha habido una noticia de última hora y es que nos hemos enterado de que Kojima ha dejado, abandonado Konami. Ahora mismo no podemos comentarlo con el resto del equipo porque ya está grabado el programa, pero era una noticia que considerábamos que era tan relevante que había que traerla de alguna forma al programa. Algo así, ¿sabes? Para de alguna forma encajarlo y que en el titular, en el título que aparece en iVoox, saliera lo de PT. O sea, fijaos los mecanismos, los vericuetos para aprovechar un poco el SEO y yo qué sé, porque a mí esas cosas se me han dado siempre fatal. Y eso fue lo que ocurrió. Pero antes de todo eso, vamos a recapitular, decía por aquí Grog, esto es lo de Guillermo del Toro. Efectivamente, esto fue una parte muy importante porque PT, cuando salió, era un proyecto que no se sabía muy bien de dónde salía, quién estaba involucrado, qué quería ser... Y esto es lo bonito de las redes sociales, del tiempo en el que vivimos, porque tiene muchas cosas negativas, muchísimas, que yo no voy aquí a entrar, pero una cosa muy positiva es que es capaz de construir un relato colectivo, un relato que se va generando sobre la marcha, donde los agentes que intervienen, los personajes, somos los propios usuarios. Y era un juego donde funcionaba a través de una idea muy satisfactoria. Fijaos, el año pasado hubo un juego en verano que fue la comidilla, todos hablamos de él, que fue 12 Minutes. Un juego que funcionaba a través de bucles temporales. Tenías 12 minutos para hacer una acción que luego te permitía en el siguiente bucle, al recordar esa acción, continuar un poquito más. El juego, a mi parecer, salió un poquito rana. Y lo comentamos en una que estamos jugando, en un programa que podréis escuchar, imagino. Pero 7 años antes, Kojima ya había coqueteado con esa idea de los loops, de los bucles, pero llevado al género del survival horror. Eso era PT. PT era una experiencia en la que estábamos dentro de una casa, sin saber por qué, sin saber qué hacer. No había un objetivo, no había una finalidad. Era caminar por los angostos, los estrechos pasillos de esa casa destartalada, llena de polvo, de mugre, con telarañas, y sentirte fascinado por el silencio, por el ruido distorsionado de una radio al fondo, por una pisada en la madera. O sea, eran esas cosas que te evocaban una sensación de malestar y de angustia, pero que no había más. O sea, el juego no tenía pantalla de créditos porque no acababa. Y perdonadme, o sea, esto tiene un final. Lo que estoy diciendo es lo que salió. De repente encontramos en la store de PlayStation, efectivamente, la demo. Una demo de no sabemos quién, porque no se sabía nada de Kojima, que estaba involucrado, donde damos vueltas por una casa, y al llegar al final de la casa, que tenía unas escaleritas para el sótano, volvía a empezar el loop. A lo mejor cambiaba una cosa muy pequeña, ahora de repente se movía un cuadro, pero bueno, a mí me pasó, yo la jugué, esa demo, incluso creo que hice un directo en aquella época, en mi cuenta, o lo que sea. Al principio estaba asustadísimo, pero asustadísimo, de verdad, y uno no sabe explicar por qué, porque no hay jumpscare, no hay saltos repentinos, que es lo que se estila en el cine de terror actual, esos impactos, golpes rápidos, pero te ibas sumiendo en un ambiente que es que se te salía el corazón por el pecho. Pero me acabé aburriendo, o sea, después de una hora dando vueltas por el pasillo, una hora y media, dos horas, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y mucha gente como yo dijo, vale, pues muy gracioso, se ve estupendamente bien, como prueba de concepto vale, pero ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a quedar con esto? Y entonces, aquí es donde empezamos a tirar del hilo, de este relato colectivo que os estaba contando. Y he encontrado, esto es un documento interesantísimo, la primera persona registrada, habrá alguien antes, pero la primera que streameó el juego y se lo consiguió pasar. Y como esto es un formato visual, quiero que veamos juntos ese streaming, el final, el momento en el que consigue salir del loop que había hecho durante una hora y media y se topa con el nombre de Hideo Kojima, se topa con unos créditos que efectivamente muestran que esto es Silent Hills. Esto es una cosa que cuando yo he visto el documento, que lo he encontrado a través de los foros de Resetera, yo no tenía ni la más remota idea. Para mí esto es historia de los videojuegos, lo que vamos a presenciar hoy. Si esto luego se resube en iVoox, es una lástima que os vayáis a tener que conformar solamente con las voces. Pero de verdad, quiero que lo veamos juntos, pues un momento. Y sobre todo, el dato. Fijaos cómo las grandes cosas a veces suceden sin grandes aspavientos. La persona que estaba streameando y consiguió llegar al final de la demo, la primera que hay registrada en todo internet, lo estaban viendo 4 personas en ese momento. Y de esas 4, a lo mejor, una era él mismo, a través del móvil para ver el chat. Vete tú a saber. Si esto no es icónico, que me lo diga alguien. Veamos. Okay. I had a door unlock. Did you? Estamos viendo cómo está dentro de la casa. Well, it wasn't the front door. I'll try the one behind us. Make sure look Estas tres first. Personas que están al otro lado le van diciendo, oye, pues prueba a ir al teléfono, door. Prueba el baño. I'll try this door. If not, we'll go back and go and reset the loop again. Y van construyendo el relato. But alguien le pone, he escuchado una puerta desbloquearse. Él observa, se detiene. Porque este juego, además, los loops iban desbloqueando según dónde dirigieras la mirada, el foco donde lo pusieras. Eran cosas muy sutiles. No, it's locked. Esta persona. Okay, well that was good. I think that's the end of that loop, if that makes sense. Lleva una hora y cuarto. No sabe exactamente qué hacer. As I said, it's very strange. There's a weird sense of like terror and puzzling stuff. Está bajando por el sótano. At the same time, let's make sure we look at that. Let's go. Y dice, bueno, pues esto es lo de siempre, el bucle de siempre, pero ojo. Ojo. Oh, it's pitch black. Pantalla negro. Esto no había ocurrido antes en su partida. Esto es completamente nuevo. y empieza a desbloquearse una línea de diálogo que no habíamos visto nunca. Y solamente 3 personas en ese momento lo estaban viendo, recalco. Es una conversación, además, que son letras blancas sobre un fondo negro. Todavía no sabes lo que te vas a encontrar. Pero de repente se esclarece la imagen. Oh my gosh, we're outside. A un personaje andando por la calle. Oh my god. Alza la vista. Una calle iluminada. Y se detiene a mirar la carretera, el asfalto. I think we're at the end. Cambia la cámara, vemos a un personaje. Oh, that feels so good. I feel good, I feel pumped. Hideo Kojima. Oh my god, Hideo Kojima, what? ¿Estáis escuchando la voz de la persona? Oh my gosh, the secret's being revealed. Esto es historia, Guillermo del Toro. Oh my gosh, this is brilliant. Lo que podría haber sido esto. This is fucking crazy. What? Vemos la cara del actor que luego protagonizó Death Stranding, que lo conocemos de Norman Reedus, efectivamente. Oh my god. Oh my fucking god. Y espérate la gran sorpresa final. El nombre. Oh my god. Silent Hill. It is. It's Silent Hill. Wow. Oh, we did it! Oh, we did it, guys! This is fucking mental! Oh, the 3 of us, the 4 of us together. That was insane. Oh my god. Oh my god, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque, bueno, se extiende el directo un poquito más, pero lo consiguió, pues eso, 1 hora y 18 tardó en pasarse la demo. La demo, hay que decir que hay que cumplir una serie de condiciones específicas para que avance. Yo, por ejemplo, en mi partida nunca he llegado a ver esa cinemática. Porque hacía falta, repito, dirigir la vista en un punto específico, cuando saliera un sonido, dirigirte a ese sonido. Era demasiado coreografiado en ese sentido. Pero es verdad que la recompensa de ser el primer jugador de todo el mundo que al menos esté documentado, recalco porque habrá quien estuviera en su casa y ya lo supiera. Esto es increíble. Y todo el maremoto que surgió a raíz de esto, de todos los medios de comunicación diciendo PT es en realidad Silent Hills, un proyecto de Hideo Kojima, con Norman Reedus, con Guillermo del Toro. Es que lo que podía haber sido esto... De hecho, había otro proyecto, no sé si era también de Hideo Kojima, que había colaborado o quería colaborar con Junji Ito. Junji Ito, que es una eminencia, un mangaka relacionado con el mundo del terror. Son figuras, y en este caso Guillermo del Toro, con todo lo que tiene que ver la ciencia ficción, son figuras que, es más, lo que hemos perdido como jugadores en un campo como es el videojuego, tan artístico, que esa es la gran lástima. PT, cuando se recuerda, hay mucha gente que dice, venga ya, es una demo que nunca salió, en tono irónico, ¿no? Como diciendo, yo no sé por qué tanta gente está dándole bombo a algo que nunca sucedió. Precisamente por eso, porque con solo una demo, todo el ruido que generó, todas las ideas que se podían entrever de lo que podía haber sido esa colaboración, es una lástima. Pero también soy de la opinión de que los grandes artistas al final acaban canalizando sus ideas en otros proyectos. A lo mejor no tal cual. A lo mejor le dan una vuelta, un tamizado, pero todo esto, si sucedió así, sucedió así. ¿Y qué es lo interesante? Que una vez Hideo Kojima pone hoy a las 4 y 16 este mensaje, han pasado 8 años, lo cual es llamativo, ¿eh? ¿Por qué pone Hideo Kojima esto, ¿no? Habrá quien lance teorías de eso es porque ha conseguido ahora el proyecto llevárselo a Hideo Kojima Production. Bueno, es un guiño y ya está, ¿no? Pero el sentimiento que denota el que piense en ese trabajo que él hizo, ese trabajo frustrado, sin rencor, que lo comentaba yo por Discord, creo que también es interesante porque habrá quien otra persona, si ha acabado tan mal de la empresa en la que ha trabajado durante décadas, ni siquiera recordaría aquello que pudo ser y no fue. Y sin embargo, Hideo Kojima pone este mensaje, han pasado 8 años. ¿Y qué pone Guillermo del Toro? Él cita el mensaje de Hideo Kojima y pone FK. Yo, perdonadme, cuando leí FK no sabía qué significaba. O sea, digo, no sé, esto es un acrónimo o algo, ¿no? Luego he bajado a los comentarios y menos mal que hay personas que lo explican. Fuck Konami. O sea, Guillermo del Toro, que evidentemente está al tanto de todo lo que padeció o sufrió siempre desde el punto de vista de Kojima, su amigo, pues pone este mensaje a las 4:49 de la tarde, donde, bueno, pues creo que es interesante, ¿no? IPT es una experiencia que no sé si veremos algún día. Me parece muy llamativo también las entrevistas posteriores que se le han hecho al propio Kojima sobre lo que podía haber sido. Es una demo que además ha sido muy explorada por la comunidad. Se ha hecho trabajo de ingeniería, de programación, han encontrado material descartado, que os invito también a descubrir, porque hay muchas noticias al respecto, sobre habitaciones que se tenían que haber abierto y no se abrieron, sobre, bueno, ideas, ¿no? Solamente con esa demo, a eso me refiero, con ese relato que hemos ido construyendo. Pero creo que es interesante, ¿no? Pensar en PT y sobre todo, como decía, esas entrevistas que le han hecho y cómo él, en una de ellas, se lo comentamos en un podcast, pensaba incluso en utilizar el componente transmedia, escapar del medio que es el videojuego para provocar sensaciones en el jugador. Y me explico. Cuando nosotros jugamos al primer Metal Gear Solid, muchos recordaréis el momento en el que el personaje está agonizando, lo están torturando, y el jugador tiene que pulsar insistentemente un botón del mando para que, en cierta manera, sufra lo que está sufriendo el personaje, por poner un caso un poquito aleatorio. Pues imaginaos llevar eso, o lo que sucedió con Mantis, de que leía tu memory card, que eso se ha comentado muchas veces. Pues imaginaos, eso ha llevado a un nuevo nivel. A un nivel en el que ya no es la época del primer Metal Gear Solid, que, bueno, pues los televisores todavía eran de cubo, ¿no? Eran enormes, donde no existía el HD, donde no teníamos conexión 5G ni nada por el estilo. Pues imaginaos lo que podría hacer Hideo Kojima a día de hoy, en un momento en el que tenemos correos, tenemos Instagram, Twitter, SMS, y él comentaba en una de estas entrevistas que a él le hubiera gustado que en un momento dado, mientras jugaras al juego, te llegase algún aviso, alguna notificación, alguna interacción del juego contigo a través del teléfono. No sé hasta qué punto se hubiera podido hacer, pero es una idea que habla precisamente de Hideo Kojima como creativo, que sé que mucha gente le tiene tirria, ¿no? Pero eso ya va por gustos de cada uno. Le pueden salir bien las cosas, le pueden salir mal. Hemos visto también cómo en el pasado incluso trabajó en un juego que se recargaba por energía solar el cartucho y el personaje utilizaba esa energía. Hemos visto Death Stranding, donde casi que reinventa una mecánica como es andar. Y perdonadme que lo diga así con tanta fanfarria, pero al menos así yo lo experimenté. Así que bueno, yo creo que el pensamiento, ahora que han ocurrido 8 años y el recuerdo de lo que fue PT, es bueno, pues una prueba más de un creador que siempre ha intentado ir un paso hacia adelante, donde a lo mejor también ha pecado de excesos, ¿eh? Yo no digo que Konami sea una compañía del diablo, maligna, donde todo lo hace mal. Al final intuyo que gestionar una empresa cuando tienes a artistas como Hideo Kojima que priman las ideas sobre los presupuestos, sobre el dinero, sobre el mundo real, sobre la economía, tiene que ser difícil hacer un balance, ¿no? de ambas pruebas. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Me parecía importante que en un 12 de agosto recordáramos juntos, al menos brevemente, lo que fue PT. No sé si vosotros lo jugasteis, me gustaría también leeros a vosotros. ¿Cómo vivisteis esa demo? ¿Os marcó tanto? ¿O fue una cosa residual, anecdótica? No lo sé. Raiden dice, yo antes de salir el 13... Ah, vale, esto es sobre Final Fantasy 13, nos comentaba Mr. 1-2, lo de PT es tan bonito que no puede salir ya. Como salga, se rompería la magia. Si pasa eso, no lo juego ni de broma. Me cago. Es verdad, porque como experiencia funcionaba muy bien, ya que se podía permitir el lujo de entretener al jugador, perderse en un pasillo. Pero el momento en el que sale y vemos que hay una calle que se intuye que sería pues un entorno más abierto, ¿cómo consigues trasladar esa sensación claustrofóbica de una hora, hora y veinte que dura la demo a una aventura de 10 horas o un survival horror de 12 o de 9 horas? No lo sé, ¿no? Siempre nos quedaremos con la incógnita, con la pregunta en el aire. Pero es verdad, es una idea nostálgica. Bueno, por cierto, nos está siguiendo Tecnomance. Muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, pues estáis viendo que lo de las alertas también es algo nuevo que estamos innovando poquito a poco. Dice Mr. 1-2, yo lo pude jugar una versión creada por un equipo de Rusia que lo clonó. Claro, es que cuando yo hablaba de este relato que se ha ido construyendo, se construyó antes de salir la demo, durante la demo, como estamos viendo, pero también cuando se retiró. Eso es parte de la leyenda, es parte de la historia, bajo mi punto de vista. El momento en el que Konami decide que, al ser un proyecto cancelado y que Silent Hills nunca va a existir, no tiene sentido que los jugadores puedan descargar de las tiendas digitales PT y lo quita. Y de repente vemos cómo personas que habíamos descargado el juego lo habíamos conservado en el disco duro, se podía arrancar y bueno, pues una gran masa parece ser que lo puso a subasta, que quisieron vender a un precio astronómico su PlayStation 4 alegando que dentro tenía PT, que era algo exclusivo e inalcanzable para muchas personas que habían llegado tarde. Yo siempre soy muy cauto con estas noticias de se ha puesto a subasta X cosa a 1000 euros. Porque tú puedes poner la cantidad que tú quieras en eBay. Yo puedo poner mi Play 4 a 2000 euros. Pero ¿alguien la compra? ¿Alguien compró? ¿O la compró una persona nada más? Es decir, ¿hubo realmente un movimiento de personas desesperadas que pagaron incluso el doble del precio real de una Play 4 por tener PT? ¿O nos quedamos solamente con ese titular tan efectista que se llevó a los medios de comunicación? Yo creo más lo segundo, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que hay personas para todo, ¿no? Y bueno, se puede medianamente entender, imagino, si hay una comunidad que anhelaba algo nuevo de Silent Hill, que era una saga que además regresaba, una saga que todavía está la incógnita de qué va a ocurrir, porque Konami sigue teniendo los derechos de Silent Hill. Y es una saga que está muerta, como muchas otras de Konami. FPJOS, fue muy interesante ver los comentarios. No lo jugué, pero tengo ganas. Fue muy interesante leer muchas historias que la gente hizo con esta aventura. Recuerda algo parecido a Dark Souls y su lore, que la gente lo arma día a día, ya que PT hizo algo parecido. De hecho, yo luego me intenté pasar la demo y me tuve que meter en guías. Y las guías te venían como con pasos, eran instrucciones. Primero, entra en el cuarto de baño. Segundo, mira al espejo y luego mira a la izquierda. Tenías que hacer esa coreografía para poder llegar a ese final tan exclusivo. Es increíble. Y este es el último comentario que leemos y ahora continuamos. Dice Mr. 1-2, Ideo siempre ha tenido mucha curiosidad en el cine. Veo una peli con Guillermo del Toro, algo interactivo en alguna plataforma como Netflix. Yo no lo pienso, siempre he creído que Hideo Kojima es un director de cine frustrado, pero también creo que cada artista, una vez descubre cuál es su herramienta creativa, dedica su vida a ello. Y me explico, cuando alguien descubre que lo que se le da bien es dibujar, o lo que se le da bien es esculpir, o escribir, o cantar, ya vuelca todas las ideas, todos los sentimientos, emociones a través de ese arte. Y honestamente, yo creo que si Hideo Kojima hiciera una película, perderíamos a un gran diseñador de videojuegos. Porque creo que todavía puede hacer grandes cosas. Mi punto de vista, ¿eh? Ahora, eso no quita que yo tenga una curiosidad, como cualquiera de vosotros imagino, de qué haría él en el cine. Pensemos que creo que no hay ningún creador de videojuegos, ningún creativo que a día de hoy dedique tantos meses y tanto tiempo a construir los trailers. Porque es que él se ponía a pensar qué plano ponía, dónde lo ponía, qué música elegía, qué quería transmitir con ese vídeo. Y hombre, eso, yo valoro mucho la implicación de cualquier persona con su obra, con su trabajo, de verdad, y no tiene por qué ser videojuegos. Puede ser el trabajo más mundano, pero cuando hay pasión, te puede gustar más o menos el resultado y cosas que a veces no salen bien. Pero esa predisposición se valora. Yo al menos la valoro profundamente. Así que ahí queda, pero no nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Hemos hablado de PT, historia de los videojuegos, recalco. Y quiero hablar también de otra noticia que no suele tener cabida en nuestro podcast, porque ya sabéis que todo lo que tiene que ver con las ventas, con las cifras económicas, es algo que fluctúa, que yo personalmente no entiendo, porque no, el mundo de la economía me pilla como muy lejos y no voy a ser como esas personas que se la dan de que saben de todo, pero en realidad no saben de nada. Y por eso, a mí me gusta mucho cómo funciona y cómo trabaja Game Reactor. Porque, bueno, igual que a lo mejor hay otras cosas que se les pueden dar peor, otras mejor, el caso de Game Reactor con el tratamiento que hace de las noticias relacionadas con las ventas es digno de elogio. En este caso, las ventas de la semana, quien las da, quien hace el análisis que ahora vamos a ver, es David Caballero, que es, bueno, el encargado de la sección española de Game Reactor, que ya sabéis que es una revista internacional con varias filiales a lo largo del mundo. Pero quien se encargaba antes era Sergio Figueroa, que ahora, bueno, creo que estaba trabajando en otro medio. De Game Reactor puedo hablar muy bien, porque como ya os he contado, yo he estado en la redacción, hice mis prácticas de periodismo con ellos, y sé perfectamente el cuidado y el mimo que ponían en algo que para el resto de medios, el resto de revistas, no era más que poner un ranking, un top. Pues juegos más vendidos, el primero, el GTA, el segundo, el FIFA, y se quedaban ahí. No iban más allá de la información. Y es verdad que cuando tú escarbas, esto implica tiempo y esfuerzo, lo que se traduce en dinero. Y a lo mejor son noticias que el público que la va a leer no le interesa un análisis más sesudo, o que directamente se lo van a llevar al terreno de la toxicidad. Pues el primer juego es de Play, pues ahí tienes, Xbox, te fastidias. Sabemos que eso sigue existiendo. Pero Game Reactor, como digo, se involucran en la noticia. Bueno, fijaos el titular. Ventas en España en esta última semana. Xenoblade 3 se queda sin stock, pero Switch lo recupera. Solo Aloy y su Horizon Forbidden West son capaces de evitar otro 10 de 10 juegos de Switch en el top de la semana 31. Este es el titular. Estamos viendo que Xenoblade además ha funcionado muy bien, está recibiendo muchísimas atenciones, por lo que he visto toda la gente le está encantando el juego y yo me alegro profundamente. Ya he contado, bueno, mis idas y venidas con el 2, el 1 sí que me encantó muchísimo. Y lo que David cuenta es que, bueno, estamos en una semana quizás sin muchos lanzamientos a la vista, no se esperan muchas novedades en la primera semana de agosto, del 1 al 7, en el mercado de los videojuegos aquí en España. Sin embargo, dice él, a simple vista choca el bajón de Xenoblade Chronicles 3 en su segundo periodo a la venta. Segunda semana a la venta, ¿eh? Así como el frenazo en el stock de Play 5 tras un prometedor repunte los días anteriores. Y es que Xenoblade 3 debutó con más de 20.500 copias y se convirtió de inmediato en el mejor estreno de la serie en España. Esto no ocurre siempre, pero que una saga vaya increciendo en cuanto al número de unidades vendidas habla de la buena salud que tiene la franquicia. Bueno, de hecho, dice, en 3 días vendió más que el imparable Nintendo Switch Sports en todo el mes de julio, aunque fuera por unas 500 copias. Por todo esto, registrar casi 6 veces menos, unas 3.500 unidades, es cuando menos sorprendente. Sin embargo, y David aquí da su argumentación por qué de una semana a otra ha caído o ha vendido 6 veces menos, sin embargo tiene una clara explicación. Que Nintendo colocara más de 20.000 copias físicas a disposición de los fans de salida fue la excepción y de ahí el bombazo. Que la rotura de stock supere el 50% en muchas tiendas tras aquel estreno es lo normal. Aún así, tocará seguir estudiando el rendimiento del RPG a la larga, ahora que casi todos los lanzamientos importantes de Nintendo tienen piernas. Lo que señala David es que en esa primera semana se hizo una tirada realmente extensa, y ese fue el motivo por el que consiguió venderlos y colocarlos en los hogares. Hay que recordar también que el rendimiento de algunos títulos fue anómalo en julio y que ya hemos entrado de lleno en agosto, ese mes muerto en muchos sentidos en España, por lo que las cifras que recogemos hoy son bastante buenas en líneas generales. Sin estrenos que analizar, los juegos de largo recorrido de Switch mantuvieron su ritmo incansable, con los 9 de 10 del top de más vendidos en cifras similares a semanas anteriores o incluso algo superiores. Por ejemplo, Mario Kart 8 Deluxe vuelve a ponerse a 2.000 copias gracias al estreno del segundo DLC. También señala que ha tenido una buena segunda semana Digimon Survive, que solo cae a la mitad de la primera a la segunda semana, unas 1.900 copias, manteniendo la versión más exitosa en ese top con más de 1.500 unidades. Y de hecho, solo el repunte de Horizon Forbidden West en versión Play 4 es lo que parece sacarnos de ese top dominado por Switch. Bueno, esto tampoco os quiero agobiar mucho, ¿vale? Aquí tenemos el top de lo más vendido en la pasada semana del 1 del 7 de agosto en España. Y es verdad, 9 de 10 títulos son de Switch, son de Nintendo. El primero, Xenoblade 3, el segundo, Switch Sports, el tercero, Leyendas Pokémon Arceus, cuarto, Mario Kart 8 Deluxe, quinto, Minecraft para Switch, el sexto, Mario Strikers, séptimo, Animal Crossing, octavo, Kirby La Tierra Olvidada, el noveno, Digimon Survive para Switch y el décimo, Horizon Forbidden West para Play 4. Esto habla del buen estado de salud de Switch. Leía, siempre hay una pregunta recurrente, hay varias. La esencial es, ¿cuánto tiempo de vida le queda a Switch? Y la segunda es, ¿cuándo va a salir Switch Pro? La nueva versión que pudiese estar maquinando Nintendo para mejorar las especificaciones técnicas. Y a mí me recuerda mucho al periodo de Wii. Wii era una consola que vendía lo que no está escrito, sobre todo al comienzo. A pesar de ser una consola técnicamente inferior. ¿Y sabéis la de noticias que tuvimos de una presunta Wii HD? Que incluso salían los concept art de cómo sería el diseño de la consola. Se pedía. ¿Pero quién lo pedía? Porque el que iba a la tienda, ¿no? Compraba su Wii. Aunque no estuviera en HD, aunque no tuviera lanzamientos de aquel momento como un Assassin's Creed o como un Bioshock, el público disfrutaba con lo que salía en Wii. Y con Switch, yo me pregunto, ¿realmente es necesaria una Switch Pro? Viendo que ahora mismo prácticamente está dominando el mercado. Todo lo que está sacando Nintendo funciona, está funcionando. ¿Cuánto tiempo de vida le queda a Switch? Pues el que decida Nintendo y el que decidan los consumidores. Creo que ellos mismos en una rueda, bueno, en una reunión con inversores decían que estaba más o menos a mitad de su vida útil. Switch, una consola de 2017, que tiene 5 años en el mercado. Pensar en otros 5 años para Switch me resulta muy atrevido, pero al mismo tiempo parece que todo es posible, ¿no? Hemos tenido recientemente ese Nintendo Presents dedicado a Splatoon 3, que yo imagino que también le dedicaremos un espacio en el podcast, por eso no lo traigo hoy. Pero una de las críticas más comentadas es que se parece muchísimo al 2 y que la evolución ha sido mínima. Bueno, eso se puede evidentemente debatir, ¿eh? Pero es curioso como al final lo que sigue funcionando son los pesos pesados, un Mario Kart 8, un Animal Crossing, que ya se dijo que no va a recibir ningún tipo de soporte ni actualización, y se sigue vendiendo y comprando y disfrutando. Un Switch Sports, que esto es directamente heredado de esa época de Wii. Y Pokémon, que cuando salga Escarlata y Púrpura, vamos a hablar, ¿eh? Vamos a hablar de lo que va a ocurrir, del terremoto que van a provocar esos juegos. Hay buena salud por parte de Switch, creo que eso es innegable. A partir de ahí, todos son deseos. ¿Que nos gustaría que tuviera más potencia para ver X juegos? Sí, pero también es cierto que ha encontrado su nicho de mercado, y es una expresión que tampoco me gusta mucho, lo de nicho, porque parece que es una parte como muy residual del mercado cuando estamos viendo que es todo lo contrario como la principal. Voy a ir leyendo, dice por aquí Sacront, ¿podría ser que el catálogo de exclusivos tan exiguo en Switch más la cantidad de consolas vendidas haga que juegos de hace siglos sigan vendiendo? Y con exiguo no me refiero a que haya pocos como tal comparados, sino que los juegos más potentes, Mario Kart, Xenoblade, Animal Crossing, es lo que la gente compra. El resto, en mi opinión, son más como spin-offs de otras sagas principales. Puede ser, pero yo me fijo mucho en la publicidad de la televisión. Yo sé que cada vez me ocurre que hablo con muchas personas en el día a día y me dicen, no, si yo no veo la televisión, yo ya no pongo la televisión, no la veo. Esos son hábitos, pero a día de hoy sigue siendo un medio muy potente, aunque no sea igual que hace 10 años. Y yo sí veo la televisión y veo los anuncios de Nintendo. Y los anuncios de Nintendo saben a qué público se tiene que dirigir, con qué tipo de mensaje y qué tipo de contenido. Tú ves a una familia disfrutando de un Switch Sports. ¿Ves cómo llega la época de la operación bikini y anuncian Ring Fit? ¿Ves Animal Crossing? Bueno, a mansalva. ¿Ves Pokémon Arceus? Hacen una publicidad que cala en el público. Y claro, son ideas que funcionan. Mario Kart 8 se sigue anunciando en televisión. Y es un juego que ya digo, que salió hace muchísimo tiempo. Pero no pasa nada. Porque para el público desconectado con los videojuegos, se siente que es un juego que salió ayer. O sea, alguien que no tiene lo último del mercado, yo le puedo decir, oye, o me puede decir, ay, me quiero comprar la Switch para jugar al Mario. Y el Mario puede ser un Mario Kart 8. O puede ser, voy a jugar al Pokémon. Y puede ser cualquier Pokémon. Lo que quiero decir es que Switch tiene un componente de atemporalidad que creo que eso es una gran baza como empresa, que es a lo que aspiran todas. Porque a mí me ocurre, incluso como podcaster, yo hago un contenido, el informe de emisión de Final Fantasy X, o el reportaje en la Biblioteca Nacional. Yo estaba loco de contento, y me ocurre muchas veces que hago un contenido del que estoy orgulloso. Las compañías igual, sacan un juego en el que han tardado 4 años. Pero es que a la semana ya tienes que sacar otro. Ya tienes que sacar otro podcast. Y lo que has hecho ha tenido 2 días de gloria. 2 días que ha recibido atención mediática de que nos han puesto comentarios de ¡ay, me ha encantado! O ¡ay, no me ha gustado! Ya está. Y se olvida. Los éxitos y los fracasos se olvidan muy rápido en el mundo en el que vivimos. Stray, por ejemplo, el juego del gatito. Ahora ya no se habla del juego del gatito. Es que, a ver, se habla evidentemente porque además es una cosa que nosotros intentamos impulsar, que los juegos no tienen fecha de caducidad. Pero los tiempos en los que nos movemos, la lógica del mercado, invitan a pensar en todo lo contrario. Por eso, para mí, una cosa muy importante que ha conseguido construir Nintendo, recalco, es ese componente de atemporalidad, que sientas que lo que estás comprando es nuevo para ti. Que el Mario Kart 8 Deluxe lo estás disfrutando como un crío, si no sabías nada del juego. Y eso es una cosa que, si el resto de empresas consiguieran, sería bueno, primero, para no fomentar el crunch, para no tener esa saturación del mercado que llega a un punto en el que es que entra ansiedad porque queremos ponernos al día, queremos jugar a tantas cosas. Ahora el Game Pass, que de verdad, maravilloso el servicio, pero yo es que me agobio. Y sé que, oye, bendito problema del primer mundo, agobiarme porque hay muchos juegos, pero quieres unirte a la conversación. Y pasa igual con las series en Netflix, en HBO. Yo ayer cené con unos amigos a los que no veía de hace mucho tiempo. Y la conversación era, anda, ¿has visto esta serie? Y el otro decía, ay, pues no, esa no la he visto. Yo he visto esta otra. Ay, pues yo no, porque yo estaba viendo aquella. Y al final hay tanto donde elegir que ¿cuál es la decisión correcta? Esa es la cosa. En un tiempo tan limitado como el que tenemos, donde intentamos ser productivos incluso en nuestro tiempo libre, queremos que las experiencias que disfrutemos sean únicas y mágicas y especiales y conservarlas para toda la vida. Maldita sea el que elija un juego que después de haberle echado 8 horas, 10 horas, 5 o 20, diga, bueno, no está tan mal, pero ya está. Porque eso en el tiempo en el que vivimos se castiga. Porque son 10 horas que le podías haber dedicado a otra aventura. Y esto es así, esta es la realidad. Por cierto, está por aquí Lemonade, Mónica, bienvenida. A ver, dice Sacrón, sería interesante saber la media de juegos que compra la gente en Switch comparado con otras plataformas. Antonio Resina, Switch es la consola que se le suele comprar a los pequeños de la casa. Ellos tienen más tiempo y consumen, entre comillas, los juegos más rápido y tienen que comprarle otro. En otras plataformas más para adultos, siempre entre comillas, que tienen menos tiempo para jugar, nos duran más los juegos y compramos menos. Puede ser una explicación. Pensando en el público general, no en los locos que compramos los juegos sin tener tiempo para jugarlos. Y luego Grog dice una observación que parece como de perogrullo, pero es cierto. Hay que elegir lo que a uno le apetece. ¿Pero qué es a lo que uno le apetece? Y de verdad que no me quiero poner como muy trascendental. Yo es que soy de psicoanalizarme y a veces eso también es malo, pero uno recibe tantos estímulos que siempre tiene la sensación de estar perdiéndote algo. Es el famoso FOMO, ¿no? El miedo a perderte algo. Que es difícil salir de esa burbuja. Por eso es sano también desconectar de redes sociales, de esa conversación colectiva que mantenemos. Pero sigue ocurriendo. Y bueno, pues Switch ha conseguido rehuir de ese fenómeno. Y a día de hoy yo le puedo decir a cualquiera, oye, vamos a echarnos un Mario Kart. Y a lo mejor tiene el Cult of the Lamb, o el Stray, o el Spider-Man, o el Shin-Chan ahí pendiente, pero lo va a apartar para jugar conmigo al Mario Kart. Y lo va a disfrutar como el primer día que se lo compró. Ese es el valor añadido que, en mi opinión, Nintendo imprime a muchos juegos, no a todos, ¿eh? De hecho, yo, por ejemplo, me sentí un poquito mal con Mario Strikers, porque es un juego que, nada más salir, salió con la mitad de personajes que tenía la anterior entrega en Wii. Y ya se sabía que iban a seguir sacando personajes, los que habían quitado, en los meses venideros. Es decir, que estaba recortado, entre comillas. Y esa idea de tener una experiencia pobre, o que al menos no innova respecto a la anterior, que también me ha sucedido con la demo, por ejemplo, que probé de Switch Sports, que es lo que me hizo reticente a comprarme el juego, es que no había un gran paso hacia adelante. Por eso digo que tampoco es que Nintendo sea aquí la mejor compañía del mundo, que con algunas ha conseguido ese valor añadido, pero con otras no. Bueno, y aquí viene la segunda parte. Y antes de nada quiero leer otro comentario más. Dice Lemonet, yo como con los libros. Si en 3 horas no me hace, adiós muy buenas. No nos tiene que saber mal, no podemos jugar a todo, ni verlo todo, ni leerlo todo, y abandonar un tostón a tiempo es ganar salud. Eso a mí me pasó. Yo hubo una época, todavía me pasa, que uno se quiere poner al día con los clásicos de la literatura. Pero hay algunos clásicos que descubres y te gustan, pero hay otros donde tienes que hacer un gran esfuerzo por tu parte, y cuesta muchísimo. Y bueno, yo ahí tengo el Ulises de James Joyce, Ahí lo tengo, pero vamos, me he leído la primera página porque aquello no había manera. Pues es verdad, no hay que forzarse y que, bueno, pues eso, que cuando nosotros hacemos un informe de misión también veo como mucha ansia de, ay, quiero ponerme con vosotros y disfrutarlo, pero no he conseguido que me enganche. Que no pasa nada, es verdad. Hay que recordarnos, hacernos la tarea esa de pensar que los videojuegos son experiencias. A mí es la palabra que más me gusta. Y luego, la segunda parte del artículo, ya saliéndonos del tema de juegos más vendidos, habla de consolas. Dice, en cuanto al hardware, lo de la semana anterior de PlayStation 5 no se puede calificar como espejismo en el desierto, porque el rendimiento de las consolas de Sony ha sido muy decente entrando en agosto. Pero en cuanto Nintendo pisa el acelerador, siempre vuelve a ponerse por delante, sobre todo armada con los 9 argumentos sobre estas líneas, se refiere a los 9 de 10 títulos más vendidos. Así, Nintendo Switch fue la consola más vendida con más de 6.000 unidades, mientras que Sony pasó de colocar casi esa cifra en la semana previa a superar las 4.500 Play 5. Buenos datos también para Microsoft, que ahora está por encima de las 1.500 Xbox Series X y S. MetaQuest 2, señala David, por su parte, casi ignorado con el nuevo precio, que ya sabéis que han elevado el coste. Así que bueno, tenemos pues un ranking donde Switch sigue siendo la más vendida, Play 5 está funcionando muy bien y Xbox también, que está un poquito por debajo. Ya veremos, el tema del stock a mí me tiene bastante, me genera mucho malestar, no voy a incidir porque en todos los programas parece que me quejo de lo mismo. Y yo creo que este bloque sí que lo podemos dejar aquí, el tema ventas, no os quiero agobiar. Es que hoy estoy como acelerado, quiero contar muchas cosas, perdonadme. Dice Grog, con el tiempo cada vez tienes menos escapes para jugar. Y ya no solamente jugar. A mí me pasa con Atreides, porque Atreides, con todo el mundo, con todos los que formamos el batallón, evidentemente tenemos afinidades, si no, no grabaríamos el podcast. Pero con Atreides hay cosas suyas con las que yo coincido más que con el resto, en cuanto a que él también tiene, él lee muchísimo, tiene una gran devoción a la literatura. Yo no os puedo ni contar, estoy estudiando filología. Pero también le encantan las series, el cine, los cómics, los videojuegos. Y también lo hemos hablado entre nosotros. Cuando tienes tantas aficiones que te gustan, diversificar se vuelve complicado. A lo mejor yo me puedo tirar un mes sin jugar a videojuegos. Un mes o dos, o vete tú a saber, ¿eh? Y me ha ocurrido. Y allá que estamos jugando, donde yo no los hago porque no he jugado a nada. Eso es así, porque a lo mejor me ha dado por leer muchísimo, o a lo mejor hay otra temporada donde me ocurre lo contrario, juego porque es lo único que me apetece, y saber interpretar y leer al cuerpo es sano. Por eso cuando nos llegan muchos mensajes en los Batallón Responde, de personas preocupadas, siempre con muchas comillas, de jo, ya no me siento como hace un tiempo, ya no soy la misma persona, que ahora, aunque quiera jugar, aunque me ponga con el mando en el sofá, en el salón, no me apetece, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomendáis? Pues que no lo hagas, que no juegues, de verdad. Somos el único podcast de videojuegos, y lo digo con orgullo, que recomendamos no jugar, si no te apetece, de verdad. Porque si no, al final, a mí me pasa, por ejemplo, con el salmón ahumado. Hubo una época en la que yo estaba, oh, fascinado con el salmón ahumado, ¿eh? Lo comí, pero bueno, por el día, por la noche, al mediodía, me hacía ahora el salmón ahumado a todas horas. Pues al final lo acabé aborreciendo. Y a día de hoy soy incapaz de tomar salmón ahumado. El salmón normal, o sea, el salmón a la plancha, por ejemplo, sí. Y está buenísimo, me encanta el salmón. Pero lo que quiero decir es que no hay que forzar las cosas. Y perdonad ese paralelismo culinario, que eso le corresponde más a Juanjo que a mí. Me he tomado esa licencia poética. Lo de dejar los libros en 3 horas y no me cuajan es consejo que pillé de Antonio Gala. Ay, el otro día precisamente miren, de vez en cuando lo hago, ¿no? De personas que me acuerdo que digo, uff, Antonio Gala, voy a saber qué es de él. Creo que tenía ya 91 años, el pobre estaba mal, tenía un cáncer, si no lo recuerdo mal. Y hace unos años que hice una entrevista ya malito con Jesús Quintero. Se le veía ese paso de una persona enérgica, con vitalidad, cuando iba a los programas de Loco de la Colina, el programa que tuvo un verano, que no sé si se llamaba 13 noches o algo así, donde cada noche hablaba el presentador con Antonio Gala también sobre un montón de temas, el amor, la muerte, la vida. Y cuando veías esa última entrevista, que habían pasado 20 años ya del recuerdo que tenemos, era un Antonio Gala que ya en la vejez, sabiendo que tiene una enfermedad, que lo está desgastando, esa perspectiva de vida de es que ya me da igual todo, ¿no? Y da mucha pena y mucha tristeza. Pero bueno, lo has dicho porque han mencionado a Antonio Gala, ¿eh? Yo no quería irme por ahí. Yo quería hablar de cosas bonitas. Mister 1-2, yo funciono por épocas. Ahora me he dado por la lectura y apenas juego. Y también veo más series ahora que películas. Ahí tengo un libro que quiero recomendar después, pero después, porque si no me voy por las ramas, que lo tengo enfrente. Si puedo después, si me acuerdo, lo cojo. Pero, última noticia que quiero tratar con vosotros, porque si no, no me da tiempo a todo y me agobio. Esta es una noticia que jamás, jamás, jamás saldría en un programa del Batallón Pluto. Pero por eso mismo la quiero traer aquí en la Mogurred. El titular, por favor. Hellblade 2 y su obsesión por el realismo. 2 puntos. Prometen una gran precisión en sus cacas de pájaro. La presencia de numerosas aves en la aventura se hará notar en el videojuego a través de sus excrementos. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? ¿Y por qué lo traigo? No solamente por la sorna, por la risa de fijaos, Hellblade 2, que van a recrear las cacas de pájaro. Esto es increíble, nunca lo había visto en un videojuego. Más allá de que como noticia, y lo siento en el alma porque yo sé que a veces hay que sacar noticias que uno no quiere, porque así manda el periodismo actual, ¿eh? No es nada contra el redactor ni contra la línea editorial, en este caso de 3D Juegos, que yo la uso muchísimo, ¿eh?, para informarme. Pero esto no es noticia. Esto no es noticia. O sea, si llegamos al punto de catalogar como hecho noticioso, como un acontecimiento, como algo que tiene un valor que debe conocer la audiencia, el lector, el jugador, que en Hellblade 2 las cacas se van a recrear muy bien. Es duro, ¿eh? Esto es duro. Es duro porque con qué cara luego puedes defender... Sí, este juego habla sobre la vida y la muerte, es una reflexión sobre la vejez, sobre... Es que no puedes, no puedes. Entonces, el problema es que esto tiene antecedentes. Esto no es la primera vez, no lo ha inventado ni 3D Juegos, ni la fuente, que no sé si la habrán puesto, pero imagino que este dato lo han sacado, sí. La propia Ninja Theory, es que esto es así. Ninja Theory publica un tuit y de un tuit se hace una noticia. Que esto ya de por sí es peligroso. ¿Cualquier tuit es noticia? ¿Los tuits que yo pongo en mi perfil, que la mayoría son miseria porque son malísimos, se podrían convertir en noticia? Yo creo que no. Pero bueno, entiendo que la propia Ninja Theory, como curiosidad, ha puesto, bueno, lograr un alto nivel de realismo a través de un material de referencia es extremadamente importante para nosotros. Incluso hemos añadido la precisión en las cacas de pájaros. Ese es el tuit en cuestión, ¿no?, del que se ha hecho la noticia. Esto a mí me recuerda cuando salió Red Dead Redemption 2, ¿qué se decía durante el desarrollo? El equipo de Rockstar ha conseguido que incluso si enfocas a los testículos de los caballos puedes observar cómo se dilatan. Esto aparte de ser de un mal gusto tremendo, porque honestamente yo no tengo la necesidad, ni en un videojuego ni en la vida en general, de verle los testículos a un caballo. Cuando tú conviertes esto en noticia, sientas un peligroso precedente. Y es que parece... que un gran juego, un juego triple A o cuádruple A, como ya se empieza a hablar, que el estándar se tiene que centrar en eso, que para que un juego sea bueno, toda la publicidad que se genera alrededor, el ruido, cuando uno piensa ahora en Hellblade 2, dice, wow, cuánto trabajo le han metido, cuánta documentación, que hasta se han fijado en las cagas de pájaro. Cuando pensamos que la calidad de una obra se rige por el realismo de sus componentes, estamos devaluando esa experiencia, esa obra. Cuando se dedica un departamento de tu estudio de desarrollo a trabajar en mirar millones de testículos de caballos y a conseguir una animación para que tú veas cómo se dilatan, estamos devaluando el trabajo de esos desarrolladores. Esos son horas, horas de trabajo, horas que una noticia se lee si va junto a otra. Cuando luego leímos que en Red Dead Redemption 2 se hizo un crunch abusivo, que incluso desarrolladores metieron guiños haciendo alusión a esas horas extra no pagadas, con toda la salud mental por los suelos, que incluso metieron guiños en el juego, dices, ¿se podría haber evitado? Probablemente sí, con un buen trabajo de planificación. Yo no digo... que en los últimos compases de todo desarrollo surgen imprevistos, porque eso pasa, vamos, vosotros sabéis, es que aquí no tengo el papel, la de planificaciones que llevo en el batallón, de calendarios, de cosas, esto hay que hacerlo aquí, esto hay que hacerlo asá, de repente llega algún compañero y me dice, es que hoy no puedo grabar, o yo qué sé, o ha pasado esto, o se ha ido internet y hay que grabar otro día, y todo lo que te has montado en tu cabeza, todo, se desmorona. Todo. Pero eso no es una justificación para no hacer ese trabajo de planificación. Porque puede que todo se vaya al traste, pero también puede que no. Y algo para recuperar de ese trabajo. Y cuando se dan fechas que saben que se va a retrasar, que no vayan a llegar a tiempo, eso es un fracaso de la persona que está al frente de presupuestos y al frente de tiempos, de deadlines. Y cuando han decidido que de verdad, es que de verdad hay que poner una noticia alrededor, justo al lado de la otra. Cuando vemos que en Dying Light 2 se publica también un tweet nada casual, porque hoy en día las noticias se generan a base de tweets, donde sienten que el motivo de orgullo de todo ese desarrollo mastodóntico que les ha llevado años es decirle a el público que completar la aventura va a durar 500 horas... que sí, que luego supimos que no, que son con extras, es haciendo no sé qué, no sé cuánto. Cuando para ti presumir de tu trabajo, es decir, que vas a tardar 500 horas, o decir que has conseguido gran precisión en recrear cacas de pájaro, o en mencionar que los testículos de los caballos se mueven, si eso es lo mejor que tú puedes decir de tu obra, o de lo que te sientes muy orgulloso, tenemos un problema, porque sabemos que Red Dead Redemption 2, lo de los testículos es anecdótico. El juego tiene bazas, virtudes más que de sobra para no tener que dar ese dato. O Hellblade 2, o Dying Light 2. Por eso quería traer esta noticia, porque no es solamente que nos echemos unas risas de jajaja, mira que han recreado cacas de pájaro. Es todo lo que hay detrás de ese mensaje a priori tan inocente. Así están las cosas. De momento, no tenemos ni fecha de lanzamiento de Hellblade 2. Y nos están hablando de cómo están invirtiendo el tiempo en cacas de pájaro. No sé, no quiero ser cínico ni hipócrita, ¿eh? Que lo cortés no quita lo valiente, que puede ser un juego brillante y lo será, no tengo ninguna duda. Y que aparte están dedicando recursos a esto. Pero en fin. Voy a ir leyéndoos. Dice Mónica, eso ya lo hizo Metal Gear cuando te cargas una paloma y luego las otras cagan para que cuando pises las heces te resbales. Esto va al hilo, entonces que no has llegado, Mónica, a ese momento en el que hablábamos de PT y de la figura de Kojima como creador, porque hay una intencionalidad. Todo lo que aparece en tu obra tiene que responder un mensaje a una función específica para con el jugador. Cuando Fumito Ueda hace el diseño sustractivo y empieza a podar sus juegos, tiene una idea, pero empieza a quitar todo lo superficial, todo lo que sobra, todo lo que redunda, se queda con lo único indispensable. Y Kojima es una persona que mete muchos gimmicks, que mete muchas cositas que a priori tú dices, esto era innecesario meterlo, pero genera algo en el jugador, genera un impacto, un efecto. Aquí, si yo no leo esta noticia, probablemente, sin haber jugado el juego, porque no ha salido, Hellblade 2, yo no me fijaría en las cacas de pájaro. Pero ni yo, ni el 90% o el 95% de los jugadores. Esto es así. Mira, Antonio Resina también se acuerda del caso de Red Dead Redemption. Se les va la mano con el realismo. Mr. 1-2 como el bidón de gasolina en el coche de Uncharted. Mr. 1-2 dice, el primero tenía el tema de las enfermedades mentales en Hellblade y en este no tiene nada con lo que justificar esta secuela. Yo no quiero ser tan atrevido, porque Hellblade a mí es que me pareció una idea potente, hecha por un estudio muy pequeño en aquel momento, muy pequeño, un juego que aprovechaba un recurso que ha sido ninguneado, como es el diseño de sonido, que se nos olvida que el sonido no es solamente poner una musiquita de fondo, sino que hay un diseño, y recalco la palabra diseño, igual que hay un diseño narrativo, hay un diseño sonoro. Igual que un diseño de las mecánicas jugables y cómo todo se entrelaza y es el trabajo del director conjugar y hacer ese entramado, esas piezas que puedan confluir. Siempre cuento la misma anécdota. Tony, que sabéis, que está metido, que ha hecho sus pinitos en el desarrollo de videojuegos. Cuando él hizo About the List, que es ese trabajo con el que se quería dar a conocer al mundo, recuerdo que compartió 2015, yo creo que fue el principio del podcast, ni nos conocíamos realmente bien. Él compartió con todos un pequeño tráiler que había hecho en Petit Comité, mira. Y se veía, pues bueno, lo que era About Elise, el juego de puzzles. Pero yo, honestamente, que yo hice 8 años de conservatorio, he dado varias clases, o sea, varios años he estado en clases de canto, que toco el piano, o me defiendo con el piano, también tocaba el violín, bueno. Yo veo el tráiler y a mí lo que me llama la atención, quizás por ese perfil, es el sonido. Y digo, Tony, yo te quiero en el alma, pero esto suena a rayos. Escuchaba como una guitarra rasgada, pero unos acordes mal tocados. O sea, no encajaba, te chirriaba mucho. Y le dije, con esa ingenuidad del que tiene 20 años. Éramos tan ingenuos, Tony haciendo el juego, él solito. Y yo haciendo la música le dije, Tony, yo me ofrezco a componerte la banda sonora del juego. Y lo hice. Le compuse la banda sonora, la subí a Bandcamp. A ver si About the List, Bandcamp. Ay, a ver. No sé si la voy a encontrar porque Yo creo que no la voy a encontrar. Bueno, otro día. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale. Bueno, yo sin tener ni idea ni de producción musical, porque una cosa es saber de música o tener conceptos teóricos y luego saber traducirlo en esto, en lo digital, en la informática. Sin tener ni idea de eso, sin haber visto nada, porque esa es otra cosa que, por favor, si hay alguien que ve o va a escuchar esto que estoy haciendo después y os dedicáis al desarrollo de videojuegos, ocurre normalmente lo mismo que en un grupo de música, que también he estado en algunos. El guitarrista, sobre todo el guitarrista, que hay muchos guitarristas que tienen mucho ego. El cantante es lo último en lo que se piensa. Nada, cantar lo puede hacer cualquiera. Eso, lo importante es que a nosotros se nos escuche bien. Y luego al final, cuando esté todo, metemos al cantante, al estudio, al local, a ver qué tal lo hace. Pues, ¿qué ocurre? Que con los videojuegos pasa lo mismo. La persona que está centrada en el tema de programación, el que se ocupa de la narrativa, el que se ocupa de las mecánicas, piensan que lo suyo, su campo, es lo más importante. Y la música es lo último. La música piensan que pueden irse a una librería libre de derechos, coger la primera canción y ya está. Porque esa la gente, pues si no le gusta, que pongan el mute en el televisor y ya está. Y sin embargo, es tan importante que todo se haga de manera paralela, que el compositor, que la persona encargada del diseño de sonido tenga acceso al material que se va construyendo para ver cuánto tiene que ocupar su trabajo, para ver el timing y lo que tienes que hacer. Tony, que pues ya te digo que acababa de empezar, y yo también, o sea, ni yo tenía idea ni él tampoco tenía idea. Y él en su rato libre iba haciendo el juego, un juego de puzzles además, donde te puedes tirar 20 minutos intentando resolver un puzzle. Imagínate tú escuchando ahí una canción horrible 20 minutos. Y él me decía, sí, van a ser 6 fases. Una así, rollo oscuro. Otra, yo qué sé, me lo voy a inventar. Tipo futurista, no sé qué. Pero es lo único que yo sabía. Yo no sabía cuánto tiempo pasabas en cada fase, de qué era el puzzle, la premisa argumental. No sabía nada. Y digo, yo no sé, yo voy a componer. Él claro, además él me habla de lo que él le gustaría en su cabeza. Y dice, sí, yo me gustaría que fuera a piano. Que fuera música a piano. Ya está. Así, un tono triste, como enigmático. Bueno, yo sin tener ni idea, recalco que yo no, que una cosa es que yo haya estado en el conservatorio y otra cosa, saber controlar el Cubase o el formato que sea. Yo lo hice. Luego, cuando vi todo ensamblado, cuando le pasé todos los archivos a Tony y él montó el juego, no soy... Es que está fatal hecho, pero fatal, pero por mí, ¿eh? O sea, no por él, por mí. O sea, son canciones que tú puedes escuchar, pero es que no es lo mismo hacer una canción que hacer un tema para un videojuego. Porque tienes que pensar en el loop, que tenga subidas, bajadas, que cuando acabe vuelva a empezar. Fatal, o sea, fatal. Está por aquí Mónica, que dice aquí compositora también y con trayectoria en grupos y en música para juegos. Buah, entonces, tú sí que eres una eminencia. O sea, de verdad, lo que voy a poner da vergüenza ajena. Quiero que no me vayas a juzgar, quiero que lo sepas. En mi opinión, dice ella, en mi opinión el sonido es el 50% del juego, la música, efectos, bueno. Pues yo le pasé los temas fatal editados. Bueno, él los puso y claro, cuando yo me puse a jugar por primera vez el juego, yo lo jugué como alguien más, pero con mi música sonando de fondo, y dije, Dios, yo soy incapaz de escuchar esto durante 20 minutos, el mismo loop, la misma canción, que además también ahí entra el ego del músico, de hacer como ganchos o melodías que se te puedan quedar, que sean muy intensas. Y realmente, bajo mi punto de vista, cuando una banda sonora funciona es cuando está ahí, pero no sientes que está ahí. No sé muy bien cómo explicarlo, pero cuando destaca demasiado, cuando se pone por encima del propio videojuego, tenemos un problema. Ya te digo que es el balanceo, realmente es el trabajo de un buen director o de alguien que lleva un proyecto así. Bueno, que me callo. Yo le hice 10 temas, quedó alguno suelto, que de hecho él aprovechó luego en esa expansión que sacó, que no me acuerdo cómo se llamaba, Odelis, no sé qué. Y sacó esos temas que habían sobrado por lo mismo, porque él dijo, ah, bueno, yo tengo estos temas, yo los voy a meter aquí, aunque no tengan nada que ver. Vamos a escuchar un poquito. A ver, ya hace mucho que no lo escucho. Mira, mira, mira. Esto era el menú del juego. Esto es lo que tú escuchabas cuando entrabas. Y y todo además con instrumentos virtuales, porque yo no me gasté ni un duro, como comprenderéis, porque no tenía dinero ni sigo sin tener dinero. Mira. Bueno, es una cosa así, ya tengo como muy calmada. Bueno, este es el tema del menú, que ahí está, ¿vale? Vamos a escuchar más... Bueno, los nombres me los inventaba, o sea, estáis viendo los nombres, que suena como muy profesional. Un tema se llama Find the Light, Encuentra la Luz, Whisperers, Susurros, Safe Room, My Voice, Curse Way... No tiene nada que ver con el juego, ni con el momento en el que suena el tema. Pero que yo no sabía lo que era, él me dijo, hazme no sé cuántos temas. Y yo dije, bueno, pues venga, algo que suene evocador, Find the Light. Encuentra la luz. A ver, es que hace, yo creo que hace como 8 años que no lo escucho, ¿eh? Así, este era también así rollo ambiental. Porque a mí me preocupaba eso, que no te saturara y aún así satura mucho. A ver. Trabajé mucho con acordes, con cosas que se pudieran servir como colchón. Con el eco, el reverb. Porque también quería transmitir la sensación de soledad, que era lo que me había dicho Tony. Ya está, tampoco quiero ponerlas todas. Es que lo estoy... La verdad, esto no estaba programado para el directo de hoy, ¿eh? Esto no estaba en la escaleta. A ver... Whisperers. Ah, no. Esta me gustaba mucho, creo. A Sign of Calm. Un signo de calma o algo así. A ver... Entonces, claro, era todo muy calmado... Porque no podía hacer algo frenético, un puzzle, tú tienes que estar pensando. Elijo esto, elijo aquello, no sé qué. Y ya te digo que yo no tenía ni idea, pero ni idea, ¿eh? Ahora me da mucha vergüenza. A ver. Es que no me acuerdo nada. Con cuerdas trabajé mucho también. Bueno, pues ahí está, ¿no? Luego me acuerdo cuando salió el juego, al ser gratuito, claro, invitaba a que mucha gente lo probara. Y eso, hombre, para alguien que está empezando, fue como la carta de presentación de Tony, por eso lo hizo así, que fuera free to play, no, porque era free, pero free. Ah, mira. Uy, esta parte es muy bonita. Qué guay, o sea, hay ganchos que sí que me gustan, secciones, pero hay otras que fatal, o sea, de verdad. En fin, bueno, pues eso. Entonces, cuando él sacó el juego, recuerdo meterme todos los días, como imagino que también haría él, a las reseñas, y llegaban reseñas en ruso, en alemán, en inglés, y claro, muchas dedicaban parte al sonido. Y hombre, algunos decían, uff, la música chirría mucho. Otros decían, oye, la música me parece que está bien implementada. Claro, esa gente... ¡Ay, mira! ¡Ay, esta parte me encanta! Esta parte es muy bonita. Perdonad, que estoy como rompiendo. Estoy rompiendo un poco lo que viene a ser el ritmo del directo, ¿eh? O sea, yo no sé quién lo escuche esto en podcast luego, lo que pensará. Ya está, ya sí que paro. Bueno, pues eso, que yo me metía, leía, y claro, hay que tener en cuenta, y esto no nos pasa, y yo intento también hacer autocrítica. Muchas veces somos muy duros con las críticas, juzgamos, pero todo, ¿eh? al momento, ah, esta persona, lo que ha dicho, o lo que dijo, o no sé qué, no sé cuándo. Y con las obras igual, y detrás hay tanto, tanto trabajo, tanto esfuerzo, que si este juego, o el juego que sea, fuera de tu hermano, de tu hermana, de tu padre, de tu madre, de tu hijo, probablemente serías un poco más cauto, o el prisma desde que enfocarías tu crítica sería diferente. Y cuando llegaba un ruso, un alemán, un inglés, y juzgaba un juego que era gratis, hecho por un chaval de 20 años, que es Tony Domínguez, cuya música, que es lo único que hice yo, todo lo demás lo hizo Tony, ¿eh? Todo lo demás lo hizo Tony. La hice yo, sin saber de nada. Claro, eso, el que juega no tiene por qué saberlo. El que juega puede pensar que el juego, yo qué sé, ha recibido subvenciones en cuanto a que ha tenido cierto estatus, que detrás han trabajado 50 empleados. Y nos falta a veces ponernos en esa perspectiva de que hay muchas vicisitudes y circunstancias en cuanto a los juegos. Así que bueno, quería compartirlo. Esto es una cosa que de verdad os juro que hace como 8 años, desde que se hizo About the List, que yo no he vuelto a escucharlo. Uf, qué fuerte, de verdad, qué fuerte. Madre mía. Luego también tengo mis cositas, pero esa no la voy a poner, de mis canciones y mis cosas. En fin, pues ya está. Esto es lo que quería comentar, y recapitulo y cierro. El tema del diseño sonoro, lo importante que es, y Mónica, que está por aquí, también lo ha recalcado, ¿eh? Que efectivamente muchas veces los desarrolladores, los creadores, piensan que es lo último, que eso es algo anecdótico, ni que pensar en ello. Pero si tú quieres construir una buena experiencia, todo tiene que ir de la mano y tienes que darle todos los recursos que estés generando a tu compositor, al músico, porque es necesario para ir a la par, para ir a la vez, y que la idea sea una idea compartida por todos. Él falló en eso, en este caso Tony, pero es lógico cuando uno está empezando, y seguramente que ocurre con más proyectos. Y ahora sí que sí, porque es que, wow, llevamos 1:35. Yo pensaba hacer un programito de 1 hora, ¿eh? Yo lo siento. Por cierto, muchas gracias a Mónica, que dice, pinta bien. Bueno, está siendo bastante... Yo creo que está siendo generosa. I hate Final Boss igual, dice, está bonito, leches. Bueno, no sé. Pero sí, entonces, pues eso, que esto fue lo que salió. Y ahora me gustaría contarnos una historia. Tenemos aquí, creo que se puede ver perfectamente, ¿no? Sí, aunque esté un poco cortado. Como sabéis, he estado jugando al juego del gatito, me lo he terminado, Stray. No sé si algún día haré a qué estamos jugando en el podcast, porque ya sabéis que en verano no estamos haciendo nada de eso, pero voy a poner música. Sí que hay personas que, como yo, han dicho, ay, pues voy a aprovechar, ya que el juego del gato está en PlayStation Plus, y me voy a hacer el nuevo servicio, el Premium o el Extra. Lo suyo es el... Creo que el Premium es el más caro de todos, que te permite jugar a juegos de la primera PlayStation, de Play 2, de Play 3, a través de streaming. ¿Por qué? Porque ellos dan una semana gratis. Y yo, pues la verdad, a lo mejor en este momento de mi vida no me puedo permitir gastarme 16,99 € al mes. Las cosas como son. Pero digo, bueno, en una semana un juego como Stray te lo terminas. Es más, me lo terminé. Nada más hacérmelo, o sea, nada más hacerme el servicio, tardé 2 días o 1 día y medio en acabarme Stray. Porque es verdad que en 3 horas y media te lo acabas. Y digo, ¿y ahora qué? Si ahora me queda el resto de la semana y tengo el PlayStation Plus, voy a bucear, voy a bichear un poco qué es lo que hay. Y habrá personas como yo y no sepan qué hacer. Porque yo tenía claro que no me iba a meter en un juego de un montón de horas. Por ejemplo, Ghost of Tsushima, yo no lo he jugado. Pero sé que ese juego en una semana no me va a dar tiempo. Así que quería dedicar un pequeño espacio de esta Mugurred a hablar de qué podéis jugar, o mi recomendación, que si tenéis las vuestras, también quiero leerlas. Si tenéis PlayStation Plus, si entráis y os hacéis los 7 días. Así que yo me he apuntado a algunos, que si queréis podemos ir viendo juntos. El primero de ellos, es que no sé ni si merece la pena meterme en YouTube para ir poniendo trailers, porque vamos a estar un ratito corto. Pero bueno, el primero de ellos evidentemente es Stray, el juego del gato, porque es un juego de 3 horas y media. Creo que es un plataformas que funciona bastante bien. No, lo que vamos a hacer entonces es que me vengo aquí y ya está, mucho mejor. Pues eso, el juego del gatito es un juego, un plataformas, que es cierto que yo echo de menos más arrojo, que tenga un mensaje más profundo, algo que contar, pero no es un mal título. Para mí es un juego de notable. Es una aventura que, con los elementos que tiene, sobre todo lo que mejor hace, es que construye un world building, un mundo, un diseño, un entorno que realmente se siente que está trabajado. Cuando tú paseas por esas calles futuristas, cuando ves ese diseño vertical de los escenarios, de los edificios, con las tuberías, los carteles con luces de neón, los movimientos de los robots, me gustaría perderme en ese mundo. Y eso es de lo mejor, que no es poco, que puedo decir de Stray, más allá de todo lo que involucra tener un Michi como personaje. Yo me hacía esta semana la reflexión, después de terminarme el juego, ¿funcionaría Stray si en lugar de un gato fuera un avatar humano o un robot? Y la realidad es que no, no funcionaría. Y no funcionaría porque el juego tiene una serie de situaciones, se encarga de provocar situaciones pensadas para sacarte una sonrisa y generar un vínculo afectivo. Sabe que a nosotros, pues hombre, que a lo mejor un gato se suba a la mesa y te tira una taza, en un videojuego nos hace gracia, o que se ponga a arañar las paredes o las alfombras. El juego se lo puede permitir y funciona emocionalmente porque dura 3 horas y media. A lo mejor si durara 10 horas, daría gracia al principio, pero empezarías a verle las costuras. Así que en ese sentido creo que es una experiencia chula, la agilidad del gato es fantástica, el mundo que construye es muy bueno, no tiene una dificultad exacerbada, todo hay que decirlo, no es un juego tampoco que se recree en el dolor del gato. El principio sí, que vemos que al gato le pasan cositas. Pero bueno, depende de cómo sea y de hasta qué puntos puede doler ver maltrato animal. Yo creo que es tolerable y que sobre todo al final acaba bien. Creo que eso tampoco es un spoiler. O sea, imagínate que el gato muere, eso no sería. No podría decirlo. Pero es un título que yo creo que si tienes PlayStation Plus, desde luego, esta semana gratuita lo tienes que jugar. Porque te va a quedar mucho tiempo libre. ¿Para qué? Pues aquí vamos a lo siguiente. Aquí he invertido mi tiempo. Chan, chan, chan. Un título que tiene que ver con un juego del que vamos a hablar después. Un lanzamiento de la semana. Porque si te has terminado Stray y te ha encantado eso de los gatos, tienes que jugar a un juego donde también sale un gato, que es Spider-Man Miles Morales. ¿Por qué Spider-Man Miles Morales y no el Spider-Man normal, por decirlo de alguna forma? Porque Miles Morales es una experiencia que sacaron después, mucho más corta, no sé cuánto habré tardado, 8 horas a lo mejor, 6 horas, depende de lo que hagas. Centrada en el personaje de Miles Morales, lo cual me ha parecido fascinante porque yo de cómics entiendo cero y nada. O sea, aquí Atreides es la eminencia y yo no me voy a meter más de la cuenta. Pero es que es verdad la importancia de la diversidad, ¿eh? Yo lo estaba pensando nada más empezar el juego. Digo, ¿en cuántos juegos tenemos a un protagonista racializado latino? O sea, es que lo importante que es verte representado ahí, ya sea con este personaje o con tantos otros, como mujeres, como personajes trans, como puede ocurrir en Tell Me Why. Lo importante de tener diversidad de voces y que lo que cuentan, al final, hay muchas experiencias distintas, pero como hay núcleos que evidentemente nos conectan. Y esa empatía tan necesaria es lo bonito. Miles Morales es un juego que es que te lo pasas bomba. Es un juego que tiene ese componente de un gran blockbuster que puede disfrutar cualquier persona de cualquier edad, un niño, un adulto, que a nivel de lo que cuenta no te va a cambiar la vida. Es como ir a ver una película de Spider-Man, al fin y al cabo, o de cualquiera de Marvel. Pero es que es tan divertido. O sea, el concepto lúdico del videojuego se concentra en Miles Morales en muy poquitas horas. Por eso es ideal para PlayStation Plus. ¿Y por qué digo que aparecen gatos? Porque si visteis la promoción del juego, una de las misiones secundarias es ayudar y rescatar al gato de, bueno, pues uno que trabaja en una tienda. Y cuando te has terminado el juego, te da la opción, te da la skin de llevar el gatito a la espalda. Dice por aquí Antonio Resina, Sergio, ¿tienes que terminar la historia principal de Spider-Man para llegar a la parte de Miles Morales? No, Miles Morales es un juego standalone. Yo a todo lo he jugado en Play 4, ¿vale? No tengo Play 5, quiero recalcarlo, ¿eh? Por eso los juegos que voy a recomendar son de Play 4, aunque también lo puedo jugar ahí. Y al principio de Miles Morales te pregunta, ¿has jugado o quieres ver la historia resumida de Spider-Man? Yo le dije que no, porque ahora después contaré mi historia personal con Spider-Man. Pero es que no es necesario. El juego se basa en tú eres Miles Morales, que si habéis visto la película de animación, Un Nuevo Mundo creo que se llamaba, o es que no me acuerdo. Bueno, la película está fantástica, es que es maravillosa esa película, donde el multiverso, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, que aparecen un montón de Spider-Mans y ya está familiarizado con el personaje de Miles Morales y sabes cuál es su traje, cuáles son sus poderes, que se puede hacer invisible, que tiene la electricidad. La premisa del juego es tan sencilla como Peter Parker se va de vacaciones y te quedas tú a cuidar de Harlem, a cuidar de la ciudad de Nueva York, ¿vale? Y a partir de ahí, pues todas las cosas que vayan sucediendo, que hay delitos, tienes tú que estar allí porque eres Spider-Man. Ahora resulta que hay una organización, que ahí es donde empieza toda la trama, que quiere robar una cosa. Pues poco a poco te va involucrando, pero que es un juego que no necesitas un background narrativo previo, porque eres Spider-Man y tienes que defender la ciudad. Porque no está Peter Parker y tú eres el novato. El Spider-Man que al principio todos los ciudadanos desprecian, es como... ¿Y por qué has venido tú, el Spider-Man malo? Yo quería que viniera el Spider-Man de verdad, no el de relleno. Y poco a poco vas mejorándote esa reputación, ese prestigio. Y de verdad, es un juego tan disfrutable a nivel de mecánicas. Yo que tenía quizás esa idea de juegos de superhéroes, de los Batman Arkham, que están chulísimos, sobre todo la parte de detectivesca, más que nada. Lo que tiene que ver con el combate, los Batman... pues, era un botón para atacar y otro para el contraataque. Y ya está. Y aquí... juguetea un poco más con las posibilidades, los combos, el sigilo al Miles Morales poderse hacer invisible, el tener animaciones específicas de subirte una cornisa y tirar una telaraña para envolver al enemigo, y el modo foto. ¡Wow! Si sois de los que os gustan los modos foto, es que yo me he tirado haciendo fotos, que eso no va a ver la luz nunca, me voy a tener que hacer una cuenta en Flickr o algo en Instagram para darle salida. Pero vamos, PlayStation Plus, tienes que jugar a Spider-Man Miles Morales. ¿Qué te gusta? Pues luego puedes jugar al primero, al Spider-Man en sí mismo. Más títulos que quiero recomendar. Uno que quizás se sale más de lo que uno pensaría, que es Concrete Genie, ¿vale? Concrete Genie, ese, si puedo, sí que os lo voy a enseñar aquí. Por lo menos para que lo conozcáis. Es un juego... indie, exclusivo de PlayStation, por eso digo que es interesante si tenéis el servicio, en el que un niño es acosado y le hacen bullying, y él tiene que, o digamos que se inventa una realidad donde sus dibujos cobran vida. Y vas por el pueblo viendo cómo esos dibujos han cobrado vida y se han convertido en criaturas que tú tienes que devolver al libro. Y te acompaña, de hecho, una criatura que tú has creado. Es un juego que habla precisamente, como digo, del bullying y de esos lazos y esos vínculos. Muy bonito, artísticamente a mí me parece precioso. Una aventura cortita, tiene coleccionables, que quien se quiera entretener se puede entretener. Y que además todo lo expresa sin hablar o sin apenas diálogos. Todo a través de los gestos, de las miradas. Como curiosidad, hay que decir que esa criatura que te acompaña, que has dibujado tú, que además lo haces con el mando, con el DualSense o con el DualShock, o si tienes los Move también, en ese apartado, todo lo que tiene que ver con el dibujo, porque tú puedes decorar los entornos, ha colaborado o colaboró Media Molecule, los autores de Dreams, por ejemplo, y se nota realmente ese trabajo creativo, lo estamos viendo ahora mismo en el vídeo, de cómo esas criaturas que tú vas dibujando te van acompañando y cada una de hecho tiene una función. Tú puedes crear un dibujo que lanza fuego, otro que se dedica a la electricidad y tienes que resolver algunos puzzles para los que vas a necesitar esas figuras específicas. Así que está muy interesante, muy chulo, ¿eh? Yo lo recomiendo y para mí es uno de los juegos... invisibles del catálogo, que a lo mejor no ha generado muchas atenciones y debería. Entonces, bueno, pues ahí está otra recomendación. Otro que creo que también es interesante porque es sin duda su mejor trabajo es Detroit Become Human. Quienes seáis mecenas y hayáis escuchado el programa que dedicamos a títulos recomendados de Play 4, los fundamentales para nosotros, salió a la palestra Detroit Become Human, No sé si lo llevé yo o lo llevó Atreides, porque antes de grabar comentamos y los dos estábamos de acuerdo en Detroit. Así que si no lo comentó uno, desde luego lo hubiéramos podido comentar los dos. Yo tengo un problema con Quantic Dream, y es que, fijaos, igual que te digo que Hideo Kojima yo no lo quiero ver hacer una película, sí que creo que David Cage tiene unos tics, tiene unos dejes que particularmente me atraen muy poco, porque normalmente son técnicas narrativas propias del cine, pero del cine malo. El cine que yo vería en Antena 3, en el fin de semana, por la tarde, un telefilm. Y es triste decirlo, porque hay buenas ideas. Pero David Cage funciona cuando piensa en pequeño, cuando piensa en personajes y no piensa en tramas sobre la humanidad, sobre el medio ambiente, sobre la guerra, cosas tan grandilocuentes, creo que se pierde. Y por eso, en este caso, Detroit Become Human es un juego que, en esas tres historias, esos tres personajes, hay uno, que es el que estamos viendo en pantalla, el detective, que funciona mejor que los otros dos. Pero en cualquier caso, creo que tiene suficientemente atractivos como para reflexionar sobre la idea de qué es ser humano y hasta qué punto las máquinas pueden ser más humanas en un determinado punto que los propios humanos. Regidos por la moral, regidos por una serie de reglas y una ética en la que al final se ven inmersos y que los hace tomar decisiones tremebundas. Así que, de verdad, si podéis jugar a un juego de Quantic Dream, desde luego el más pulido y que también os lo podéis acabar en una semana, es Detroit Become Human. Brutal. Como dice Ukusu, Detroit es un juegazo. Efectivamente. Otro juego y es que tengo como 10, pero lo vamos a dejar en 5 porque estoy viendo que casi llegábamos a las 2 horas y quiero seguir avanzando. Y el quinto, voy a hacer trampa. Voy a meter un 3 en 1. ¿Por qué? Y voy a recomendar mi favorito de los 3. Aunque la verdad es que cualquiera de los 3 vale. Y es Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian. Todo el trabajo de Gen Design, del Teen Ico en su momento, de Fumito Ueda, esa sensibilidad, creo que conseguimos transmitirla en el informe de emisión de Ico, precisamente, y es un creador al que yo le tengo en gran estima y que ha estado unido a mí toda la vida, que ya lo he contado, hay un vínculo afectivo muy fuerte, hasta el punto de que, bueno, mi trabajo de final de carrera lo hice sobre Ico, sobre la influencia de los cuentos de hadas, cómo ha tenido una presencia, de hecho, en el libro de narrativa, lo tenemos ahí, el primer artículo que escribí en la revista Manual fue sobre Ico también, y siempre he tratado de mantener ese vínculo, porque Fumito Ueda, igual que digo que hay autores que se inspiran en el cine, él lo hace en los relatos tradicionales, en los cuentos de hadas, en esas fábulas que nos contaban de pequeño. Si os fijáis en los tres títulos, Shadow of the Colossus un poco menos porque es más mayorcillo, pero son niños. Tiene una sensibilidad Fumito Ueda para trabajar con niños en sus juegos, niños y criaturas y animales. Es como que los niños y los animales están ajenos a ese mundo de los adultos, donde parece que hemos perdido esa capacidad de sorpresa, de asombrarnos, de emocionarnos, de esa curiosidad por explorar el mundo como si fuera la primera vez, porque probablemente es la primera vez. Y como Ico, en este caso, que es el vídeo que estamos viendo, habla también de la independencia, del crecer, del hacerse adulto, de salir de ese lugar en el que estás retenido contra tu voluntad, de esa definición de la identidad, del yo frente al grupo, un niño maldito, renegado por su aldea, que se hace amiga de Yorda, una chica que es hija de una madrastra terrible que solamente la quiere para fines malvados. Bueno, Shadow of the Colossus, por su parte, es una historia de amor preciosa, y The Last Guardian es otro juego que también tiene una sensibilidad que hay que probar. Así que cualquiera de los tres, si tenéis la semana del plus, yo creo que hay que jugarlo y no os vais a arrepentir. Si además lo hacéis con Ico, tenéis un informe de emisión, que eso también está guay, porque luego podéis escucharlo y pensar, ah, mira, yo pienso igual que Sergio, o que Marta, o que... Y que a lo mejor todo lo contrario. Así que ahí está, esos son mis 5 juegos que yo recomendaría. Se me quedan muchos en el tintero. Vosotros, tanto ahora como después en diferido, si también le habéis echado un vistazo al Plus, no por nada, sino por eso, porque muchos hemos hecho la jugada de la semana y queréis compartir títulos cortos y buenos, pues estaremos encantados de escucharlo. Otro día sería muy chulo hacerlo con el Game Pass. A lo mejor no acotarlo una semana, porque el Game Pass te lo puedes hacer y por un mes, ¿no? Y juegos de Game Pass que podríamos recomendar y que particularmente nos han gustado. Y saliéndonos un poco de lo típico, del Halo y todos estos. Habrá que verlo. Yo lo voy a dejar en este punto y ahora... Es que yo estoy a mil cosas, ¿eh? ¡Ay, Dios! Juegos que han salido esta semana... Mi idea es la mogurred, esto que estamos haciendo hoy, mantenerlo de momento los viernes. La vida no es lo mismo en agosto que en septiembre. Entonces, lo que digo hoy, a lo mejor me desdigo mañana, pero me gustaría todos los viernes sentarnos aquí un ratillo y dedicarle una sección a los lanzamientos de la semana. ¿Por qué? Porque en esta ocasión tenemos tres títulos fundamentales, más allá de otros, colindantes. El caso de Spider-Man, hablaba yo de Miles Morales, pues es una buena oportunidad quizás para jugar a Spider-Man también en PC. Ya han salido, de hecho, las primeras comparativas por parte de, bueno, pues de medios como puede ser Analista de Bits o Digital Foundry, y es una adaptación que parece que ha salido muy bien técnicamente hablando, ¿eh? El juego ya es muy divertido, he podido jugar algunas de esas primeras horas. Lo estamos viendo en pantalla, Bueno, las distintas resoluciones. Y lo que me sorprende es lo bien optimizado que está en el rendimiento, o sea, en esos perfiles más bajos. Porque es evidente que... A mí me sorprende eso. El caso del PC en el perfil más bajo y el caso de Play 4. Como una consola con tanta solera, cuando ves esta comparativa, lógicamente sale perdiendo, pero es un juego donde se sigue viendo realmente bien. Es un título que además comparte algo con Miles Morales. Yo tengo un problema con los mundos abiertos y lo he contado muchas veces, que me agobio. Es que en líneas generales y no con los videojuegos, tengo un problema con la ansiedad. Y cuando yo veo muchos iconos en pantalla, muchas cosas que hacer, me genera mucho malestar porque no sé de todo eso qué es lo que tengo que hacer. Siempre hay cosas que hacer, hay cuentas pendientes y es como que nunca se acaba. Y Spider-Man da gusto perderse por su mundo. En los mundos abiertos se suele utilizar el tema de los atajos. Se suele utilizar el viaje rápido, que es como comúnmente se llama, para no perder tiempo, porque como hay tanto que hacer, no vas a perder, yo qué sé, un minuto en una pantalla de carga, o un minuto, o 10 minutos, yo qué sé, andando por una explanada. No estamos para perder 10 minutos en una explanada. Pero Spider-Man hace de lo que en otro juego sería un defecto, una virtud. Y es que aunque tiene viaje rápido, te puedes meter en el metro y puedes llegar en un momento dado, no lo utilicé ni una sola vez. Porque es tan placentero balancearte por los edificios de Nueva York, el ver cómo hay un graffiti en una pared, el que de repente estás por una callejuela y al lado hay un delito, alguien ha robado un coche, tienes que perseguirlo, o de repente están atracando a una persona, y lo que era tu idea principal, que era hacer la misión, repito, para no agobiarte, se desvía, pero se desvía de manera natural, que no previamente tú no has pensado, voy a hacerme todas las misiones secundarias, así me las quito, no, van saliendo. Y esa sensación de estar por el mundo es una cosa que Spider-Man hace muy, muy, muy bien. Lo más complicado, en mi opinión, de este personaje era la sensación de tener un personaje liviano, que se mueve de manera grácil, con una agilidad que no tienen otros. Y esas físicas que tiene al balancearse está conseguido de una manera espectacular, de verdad. Y quiero compartir, porque eso es otra cosa que me gustaría hacer con esta mugurred. Trabajos de los compañeros de prensa o fuera de prensa, proyectos, artículos. Y sobre esto que comento, de no centrarte tanto en el viaje rápido y disfrutar del camino, hablaba en esta ocasión el periodista José Ortega para el medio Millennium, ¿vale? El medio Millennium. Y él contaba, fijaos el titular, he jugado a Marvel Spider-Man en PC y te cuento por qué es el juego que recomiendan los psicólogos. Yo no he hablado con Víctor de este tema, habría a lo mejor que preguntarle y podría dar para una sección, ¿eh? Y dice, a veces los videojuegos nos dan lecciones cuando menos lo esperamos. Y puede pasaros revisitando una obra como me ha pasado a mí, como con la remasterización de las aventuras del Hombre Araña en ordenador. Y él, bueno, pues comentaba, pues eso, cómo hasta cierto punto le ocurría que él tiraba de viaje rápido en los juegos de este tipo. Y dice, no hay juegos de Superman buenos porque la forma de trasladarnos con el ser más poderoso del mundo sería aburrida, ya que puede viajar a la velocidad de la luz. Con otros superhéroes como Batman o el Trepamuros, que es el caso, la cosa es diferente. Ahora que Spider-Man llega a PC y tras jugarlo durante unas horas, me ha hecho recordar lo divertidas que son las transiciones de un punto al otro del escenario gracias a la espectacular recreación del balanceo con las telas de araña de nuestro amistoso vecino. Pero más allá de redundar en eso, quiero contaros cómo esa mecánica me ha hecho plantearme una filosofía de vida que todos debemos tener presentes. Por lo general llega un punto en el que los videojuegos de mundo abierto me acaban abrumando. Al principio exploro todas las opciones, hago las misiones secundarias y me pierdo por sus entornos. Pero llega un momento en el que el tiempo me aprieta. Hay otros lanzamientos en el horizonte y decido ir directo a la historia principal sin rodeos. Y utilizo los viajes rápidos para perder el menor tiempo posible. Algo que, con la potencia de los sistemas de nueva generación, no me dan ni tiempo para mirar el móvil. Esas prisas las extrapolo mucho en mi vida. Y creo que nos pasa a muchos. Cuando estamos haciendo alguna tarea que queremos cumplir, no se nos va de la cabeza el imaginar el momento en el que lleguemos al final del proceso. Eso hace que dejemos de lado el disfrutar del camino y el proceso que lleva a alcanzar nuestras metas, que verdaderamente es lo bonito. Es algo en lo que me incide mucho mi psicóloga y tengo que saber aplicar, aunque no siempre soy capaz. Vivimos en la era de las prisas y el disfrute instantáneo, y adaptarse a ello no es sencillo. Creo que es algo con lo que muchos nos sentimos identificados cuando nos paramos a reflexionar. Volver a Marvel Spider-Man gracias a su lanzamiento en PC me ha hecho pensar en esta praxis, aplicándola primero en el juego para poder hacerlo después con mi vida personal. Y bueno, pues lo que comenta es eso, las sobresalientes mecánicas de balanceo que ha creado Insomniac Games son formidables y nos instan a disfrutar del camino, a movernos con agilidad por Nueva York y sus gigantescos rascacielos, a mirar con perspectiva, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y habla precisamente de eso, de establecer un objetivo como prioritario y cumplirlo, porque si la ansiedad nos hace fijarnos varios, nos acabaremos agobiando, dejando todo a medias. En un momento de mi vida en el que mi psicóloga me ha hecho darme cuenta de que debo disfrutar de las cosas que hago sin fijarme metas inalcanzables que puedan acabar frustrándome. Si nos paramos a leer entre líneas, los videojuegos esconden muchas de estas enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida, como cualquier otro medio de expresión artística. En este caso, Peter Parker me ha ayudado, sin pretenderlo, a disfrutar del camino. Pero a vosotros, quizás lo haga cualquier otro videojuego, libro, película o inclusión en una canción. Quería sacarlo a relucir porque va al hilo de todo esto y creo que si tenéis la oportunidad de jugar a Spider-Man, ya sea en PC, que es el lanzamiento que ha salido ahora, o en Play 4 o en Play 5, vais a ver lo satisfactorio que es moverte por el mundo, ¿eh? O sea, de verdad. Yo cuando me enteré que estaba la opción del viaje rápido, ya era demasiado tarde. Digo, yo no quiero esto para nada, en absoluto. Y ahí queda la curiosidad, pero no es el único lanzamiento. Que tampoco vamos a estar mucho más tiempo, ¿eh? Que hoy se me está yendo de las manos. Otro título que también ha sido objeto de polémica es Shin-Chan. Quiero hablar de Shin-Chan. Shin-Chan, que, permitidme que lea el subtítulo, que no me acuerdo, Mi verano con el profesor, la semana infinita. Lo de Shin-Chan ha sido un viaje a todo trapo, ¿eh? Ha sido desde que se anunció el juego en Japón, recordemos, que fue como el único título que salió allí y no aquí en un Nintendo Direct. El público, sobre todo español, lo demandaba. Hay un vínculo muy férreo entre España y Shin-Chan. Y esto lo comentaba el propio creador de Shin-Chan hace ya muchos años, que le observó cuando a él le mandaban las cifras de ventas, las cifras de su serie, cómo había funcionado en otros países. Había un pico altísimo en España. Y no lo entendía porque dice, pero si es que están tan alejados de nosotros culturalmente, que ¿por qué sucede? Creo que al final hay un componente universal en Shin-Chan. Es un niño gamberrete, Pero, y además era, creo que era Mónica la que dejaba un comentario donde hacía una disección fantástica en uno de nuestros programas que hablábamos de Shin-chan, donde ella iba más lejos y daba argumentos muy buenos que ahora no recuerdo, lo siento muchísimo. Pero que es verdad que lo leí y dije, es verdad, porque no es solamente la cuestión de ser un niño haciendo gamberradas, que eso, bueno, vale. Había algo más, ¿no? Un componente, creo que lo que decía Mónica, y perdona que ponga palabras en tu boca, es que no era una serie solo para niños, sino que alrededor había personajes adultos pasando por circunstancias con las que cualquiera se podía haber representado. La solterona que no encontraba pareja, el que tenía un trabajo horrible, lo que estaba deseando era llegar a casa, ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo todo eso se veía a través de la mirada de un niño. Esas cosas tan duras, tan terribles del día a día, de la sociedad, que nos hacen perder la fe en la humanidad, ¿cómo Shin-chan conseguía darle la vuelta y sacarte una sonrisa con cualquier tontería que se le ocurría? O con una palabra a la que le cambiaba el orden de las sílabas o el componente fonético y sonaba otra cosa. Ese tipo de cosas es lo que hacía de Shin-chan, bueno, pues una serie que yo creo que todos nos siguen acompañando en nuestra vida, y es ese safe place. Es como los Simpsons, te lo pones cuando necesitas ese momento de paz mental. Por eso se pedía el juego de Shin-chan, porque tiene una pinta alucinante, y se anunció. Tiempo después dijeron, sí, no os preocupéis, Españita, que va a llegar Shin-chan. Hace una semana o así, hubo un error en la eShop de Colombia, creo que la de Chile también, y el juego se subió a la ficha en la eShop para reservar a un precio, pues no sé, si el juego vale 40 euros, se puso a 4 céntimos. Un fallo de Nintendo. Todas las redes, Twitter ardiendo, chicos, venga, aprovechad que está gratis, si canjeáis esto, no sé qué, no sé cuánto, bueno, y lo que ocurre siempre, se incendia el mundo y tenemos a los que por un lado defienden, oye, que el error no es mío, yo no estoy haciendo nada malo y si el juego me puede salir por 4 céntimos, pues así, ¿no? Y los que decían que eso era una ofensa directa al equipo de desarrollo, que era, bueno, pues una patada prácticamente al trabajo y que esas personas no merecían ni vivir. Cada uno tendrá su pensamiento, ¿eh? Yo de verdad lo digo. No me voy a posicionar porque yo no lo hice. Entre otras cosas porque no tenía juegos para canjear, pero yo no podría poner la mano en el fuego y tener la hipocresía de decir que yo no lo haría. Porque posiblemente lo hubiera hecho. Más allá de que luego a lo mejor me lo hubiera comprado. Pero es cierto que esto se ha hecho. Y esto no lo podemos negar. El hecho, la noticia, es que ha habido un fallo en la eShop. Esto no tiene nada que ver con que haya pirateado ni nada. Esto ha ocurrido. Y tampoco se sabe hasta qué punto va a dañar las ventas. Había también mucha incógnita de si Nintendo iba a quitar las copias a los que lo habían conseguido así. Parece ser que no, que lo están jugando, lo están disfrutando y bueno, pues ya está. El juego ha salido. No sé qué tal habrá salido. Quiero ahora compartir. A ver. Vamos a ver juntos el tráiler, si os parece. No por nada, sino porque aparte del componente visual, quien lo escuche luego en podcast, es un tráiler inusual porque tiene voz. Han conseguido locutarlo, ponerle una voz en off, que creo que es ilustrativa del tipo de juego que es Shin-chan. Vamos a oírlo juntos. Shinosuke y su familia llegan a Kyushu para pasar las vacaciones de verano. Se encuentra con misteriosos dinosaurios e incluso con sus amigos que deberían de estar en Kasukabe, Saitama. El causante tal vez sea este supuesto científico loco, pero eso casi no afecta al día a día de Shinosuke. Caza bichos, pesca, hace gimnasia matutina, va a citas con chicas guapas, corretea por ahí e incluso hace de DJ. Da consejos de amor. Hace de recadero en la tienda, de pasar el teleférico, escucha el sonido del tren, cultiva verduras, ayuda con las compras en la tienda, mira esos espectaculares dinosaurios, llevado en busca de Shinosuke, crea el nuevo menú del restaurante, come galletas de chocolate y colecciona cartas. Completa su diario ilustrado. Como reportero del periódico infantil, ayuda a que crezca una empresa periodística. Colecciona cartas de dinosaurios y juega para ganar la batalla. Pero de todas formas, tiene mucho tiempo libre. Así son las vacaciones de verano de Shin-no-suke. Bueno, Y esto no sé si me lo van a quitar por copyright, el tema de la música. Me llama la atención, por cierto, de todo lo que hace Shin-chan en ese verano, que esto es brutal, pero ayuda a crecer una empresa periodística. O sea, eso me ha dejado, porque es como... ¿Cómo se nota que es un videojuego y que es ficción, eh? Porque, sin duda, la empresa periodística, eso... No hay quien lo solucione. En fin, es muy interesante la premisa, porque la idea del verano para un niño no es igual que para un adulto, y esto estaréis de acuerdo conmigo todos, porque todos habéis sido niños y todos habéis pasado veranos, que además que yo recuerdo perfectamente que yo lo que quería era que terminara el verano para que empezara el colegio, porque me aburría soberanamente en mi casa. Por mucho que fuera a la playa, por mucho que fuera al cine, no sé qué, con mis padres, era demasiado tiempo libre, ¿no? Entonces entiendo perfectamente el nombre del juego, ese verano infinito, porque es desde la mirada de un niño que es Shin-chan, que tiene que ocupar su tiempo libre haciendo todas las cosas que se narran en este tráiler. Yo no lo he podido jugar, tengo ganas de saber las impresiones de Nuria, que sé que ella estaba súper interesada, nos lo contó en el podcast, y a ver qué tal. Pero sí he leído el análisis, y esta es otra recomendación que quiero hacer, de Todas Gamers, donde han podido ya probar el juego, y son unas impresiones muy, muy positivas, ¿eh? Precisamente porque hablaba de... ya no es solamente, y en esas conclusiones que podemos leer, dice, es un juego que no solamente nos trae un personaje querido, sino también nuestros propios recuerdos veraniegos. Puede hacernos revivir la emoción de los descubrimientos infantiles, las aventuras en un ambiente tranquilo y los clásicos diarios con recuerdos. Un título que, tras su planteamiento aparentemente simple, puede darnos muy buenos momentos mientras acompañamos al pillastre que es Shinosuke Nohara. Que, por cierto, en el tráiler dice Shinosuke, no dice Shinosuke, que llama mucho la atención. Es decir, que no se me ocurre mejor título precisamente para el verano que Shin-chan y el verano infinito. Y en Todas Gamers, en el análisis, también dicen, bueno, una cosa que se destaca y mucho en mi verano con el profesor es la importancia de la rutina. Diariamente veremos a ambas familias realizar ejercicio nada más levantarse, seguido de un energizante desayuno. Y cada noche la vecina lee un cuento a sus hijos pequeños y nos daremos un baño antes de irnos a dormir. La sensación general que nos da el juego es de paz y tranquilidad. Podemos emplear el día cazando insectos y pescando, o ayudando en las tareas, o simplemente recorriendo el pueblo. Y al final del día, Nevado será quien venga a buscarnos para que vayamos a cenar a casa, o los distintos personajes de los establecimientos si se nos ha hecho demasiado tarde. Todos los descubrimientos y datos importantes son apuntados en el diario de vacaciones de Shin-chan, fotografías incluidas. En cuanto aparezca algo reseñable, se nos mostrará un indicador en pantalla y además podremos consultarlo en cualquier momento si nos apetece revivir los acontecimientos del día. También, bueno, tenemos un libro de insectos, otro de peces, y para hacer más redondo el simulador agrario, también contaremos con un huerto en el que cultivar hortalizas. Bueno, parece que es, desde luego, es un juego en el que pasar un ratito, ¿no? Y alejarnos del malestar del mundo y de las cosas feas, que de vez en cuando también está bien. Y creo que eso es lo mejor que se le puede pedir a Shin-chan. Lo que yo no sé, porque en el tráiler sale con voces en japonés, si han conseguido meter... no digo la voz española, imagino que no, pero es que tiene cosas tan identificativas la voz del Shin-chan de aquí cuando dice ¡wow! Ese tipo de cosas me encantan. Que aquí evidentemente no nos habrá llegado, pero el mero hecho de tenerlo traducido creo que sí que es muy importante. Y el último lanzamiento, ya con esto vamos a ir cerrando, porque la semana que viene no lo vamos a hacer tan largo. Es que yo no he calculado bien los tiempos. Errores de novato, del primer día. Otro juego que para mí le tenía muchísimas ganas, es de lo más esperado del verano. Cult of the Lamb, lo tenemos aquí de fondo ahora mismo. Es un título que además pude probar la demo cuando salió en el festival de demos, creo que de Epic o de Steam, ya no me acuerdo, hace cosa de un mes, mes y medio. Sale también en Switch este juego. Y la idea es tan sumamente divertida. Se llama Cult of the Lamb. Os podéis hacer una idea por el nombre. Pero básicamente eres un corderito. La idea de ser un cordero del rebaño va a ser muy importante. Que es sacrificado y lo matan. Pero cuando está a punto de morir, y todo eso se ve en la demo porque es el principio del juego, el dios se le aparece y le concede una segunda vida. Le dice, yo te voy a devolver a la vida, pero a cambio vas a generar un culto hacia mí. Vas a hacer una secta para que todos me rindan pleitesía. Y esa es tu función. Lo interesante de Cult of the Lamb es que, aparte del diseño artístico, que es precioso porque ves a los animalitos, a los cerditos, a los corderitos, a los jabalíes y todo esto de una manera realmente bella, es que combina lo mejor de ambos mundos. Si me explico, tiene esas mecánicas tan adictivas de un Binding of Isaac, de esta generación procedural de los escenarios, de que cada fase o cada sala a la que entras te tienes que enfrentar a enemigos, conseguir objetos que no son nunca los mismos, que hay desviaciones, por tanto te invita a rejugar y a probar otras rutas. Y luego tiene un componente que bebe de juegos como Animal Crossing, Harvest Moon, ese rollo estrategia. Y es que cuando tú consigues reclutar a estas personas, a estos seguidores de tu culto, te los llevas a tu aldea. Esa aldea va a ir creciendo y tú tienes que decirle a cada seguidor que tienes cuál es su función. A lo mejor hay alguien que se dedica a recopilar madera, a lo mejor hay alguien que se encarga de cuidar de otra cosa o a picar hierro. Y son recursos que luego vas a emplear para construir edificios y mejorar tu propio culto. De manera que tienes el componente, como digo, de esa gestión, incluso de simulador de vida, porque tienen una serie de necesidades, esos miembros del culto que tienes tú que cumplir. Y luego, aparte, ese componente de acción muy divertido, que es propio de Binding of Isaac o otros juegos de este estilo, que es frenético porque tienes muchas habilidades a descubrir, no hay una única manera de jugar, y es un título que además, por lo que he leído en los análisis, dura más de lo que uno podría esperar de un título de este tipo. Creo que en 3D juegos, Jesús Bella hablaba de 10-12 horas, que me parece bastante interesante, y que de verdad para mí es de los indies de este año, que habría que probar sí o sí. Si podéis dar una oportunidad, hacedlo. Yo lo he empezado a jugar. No sé si haré la semana que viene una que estamos jugando, o sea, me pondré en Twitch jugando el miércoles o así, al título para que lo veáis, o jugamos algo multijugador como Multiverse, un título de estos. No sé muy bien todavía qué hacer, porque ya os voy dando un poco mi idea. Mi idea es fomentar la presencia en Twitch a través de dos formatos. Los viernes, estar aquí todos juntos hablando de las noticias, los lanzamientos, como hemos hecho hoy. Y los martes o los miércoles, no sé muy bien el día, jugar juntos a algo. Son dos propuestas muy distintas. Ya veremos. Y esto es todo lo que puedo contar. Cult of the Lamb, ya iremos viendo qué tal. De momento, ya te digo, las primeras horas son totalmente adictivas. Es que te cuesta dejar de jugar. Y eso es lo mejor que se puede decir de este título. Y otro título, y ya concluimos, que es que ha salido esta semana, Tower of Fantasy. Yo no sé absolutamente nada de él, así que no voy a ser yo quien os hable. Espero que seáis vosotros, porque todo el mundo lo compara con Genshin Impact, por esto de que ha sido distribuido también por, bueno, pues Tencent en este caso, creo que era, o una compañía también de por allí. Pero no sé mucho más. O sea, ha sido como un fenómeno, es un juego gratuito, tiene un editor de personajes que también puedes hacer virguerías, un diseño de personajes que atrapa el diseño como ocurre con Genshin Impact, pero no sé mucho más. Así que a ver qué tal, no sé si me dará tiempo a probarlo, y si no, bueno, pues espero desde luego vuestra review, vuestra reseña, vuestras impresiones. Y no me voy a enrollar mucho más. Esto era lo que yo quería hacer. Hoy es un día de prueba, un día que no sé cómo habrá salido más o menos. Muchas gracias a todos por acompañarme. Estamos ya en el momento final. Sí que voy a ir leyendo algunas cosillas, y si queréis comentar algo, pues estamos aquí, al final ya de todo. Mónica dice, creo que no hice yo esa reflexión sobre el Shin-chan, pero sí que es una serie para adultos en general. En cuanto al humor, en Cataluña creo que caló porque en algunos aspectos, sobre todo en lo escatológico, casa bastante bien con el humor catalán. ¡Oh! Eso no sabía. Fíjate que yo el año pasado estudié catalán, vamos, lo más básico, ¿vale? Porque podía elegir un idioma en la carrera y cogí catalán. Yo el inglés, ya estoy muy cansado del inglés. Y es verdad que, porque además me atrae muchísimo el catalán. Pero una cosa es aprender el idioma y otra cosa es estar allí, vivir allí y cosas como esta. Yo lo del humor catalán, no sé cómo es el humor catalán. Así que me parece muy interesante, muy curioso. Lo mismo nos pasó con Dr. Slump o Kini... Vale, Kini Kuman, a mí se me hacen como muy catalanes. También creo entendido que por el doblaje, ¿no? Porque a vosotros llegó con el doblaje catalán y eso genera también un vínculo. No lo sé, ¿eh? Hablo desde el desconocimiento completamente. Pero es verdad, el componente escatológico de Shin-chan, lo contaba cuando salió el tema en ese podcast, que yo no podía verlo abiertamente en mi casa porque, claro, mis padres no me permitían verlo, les parecía que era como una serie de mal gusto, como voy a dejar que mi hijo vea una serie donde ven como el crío se saca el pito y se pone a hacer el idiota, ¿no? Es un elefante o cosas así, o le habla mal a los adultos, insulta a la madre. No casa muy bien con lo que es la educación en una casa, ¿no? Por así decirlo, valga la redundancia. Pero es verdad que yo, por ejemplo, iba al colegio y todos los niños con Shin-chan, Shin-chan, Shin-chan. Eso era así, eso era innegable. Y dice por aquí, piensa que nuestro Papá Noel es un tronco de árbol al que le damos palos para que cague regalos. A mí me parece una bizarrada casi japonesa. Oye, es verdad, es verdad, es verdad. Es que se me parece interesantísimo. En fin, chicos, que muchas gracias por haberme acompañado en este experimento. Iremos puliendo cosas. El tema del ritmo no puede durar 2 horas y media. Hoy se me ha ido de las manos completamente. Y sobre todo, mi miedo es... Por eso lo he querido empezar ahora en agosto. Mi miedo es qué va a pasar cuando entre septiembre, que mi vida ya no será la misma, no tendré tanto el tiempo libre, si seré capaz de llevar esto para adelante. Es que a mí me gusta, esa es la cosa, me gusta ponerme aquí a hablar con vosotros, pero luego lo paso mal, tengo ahí como una disyuntiva. En fin, que iremos aprendiendo, iremos mejorando. Espero haberos hecho compañía. Vosotros, desde luego, a mí me la habéis hecho esta tarde. Y que la semana que viene, a partir de ahora, apuntad. Y este ya es el final. Los viernes, la mogurra, eso está clarísimo. A las 7:30. O a las 7. Iremos viendo. Viernes por la tarde. Estaremos aquí. Y esto ya es provisional. Vamos a jugar los martes o los miércoles. Los miércoles tiene más sentido porque el martes sale el podcast y ya hay como mucha saturación de cosas nuestras, ¿no? Pero miércoles jugamos al Mario Kart, al Fall Guys, por ejemplo, que estuvimos jugando la semana pasada. Pasa que no conseguíamos Mr. 1-2, ya te he agregado, por cierto, que no podíamos la semana pasada. Algo jugaremos el miércoles, a un Rocket League, no lo sé. Eso, miércoles y viernes, ¿vale? Y ya está. Aihead dice, cuando uno está a gusto la cosa se pasa rápido. Ay, de verdad que sois muy amables, de verdad, muy amables, lo tengo que decir. Muchas gracias. Otro día, que tengo tantas ideas en ebullición. Me gustaría hablar del mundo manga, aunque la verdad es que hay quien podría hablar en Nuria, que es la que me está aconsejando y me está metiendo, pero últimamente estoy leyendo mucho manga también. Mañana creo que voy al salón del manga, de hecho, aquí en la línea, que me ocurre. Yo tengo una brecha generacional, lo he contado también. Yo siempre he ido a las convenciones y cosas de manga, pero desde hace unos años me siento viejo cuando voy a esos sitios y por eso he dejado de ir. Primero porque hablan ya de series que a lo mejor no he visto, pero sobre todo porque veo a tantos adolescentes y sobre todo chicos jóvenes de 10 años, 12 años, 14 años... Que me siento viejo, digo, ¿qué hago yo aquí, por favor? Pero bueno, ya os contaré, voy a ir mañana con mis amigos. Probablemente demos una vuelta y nos vayamos, pero por la experiencia, no sé. A ver qué tal, ya os contaré. Mr. 1-2 será el punto final por lo que no... vale, pues eso, ya está solucionado. La semana que viene lo vemos. Muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarme, que os haya gustado. Seguiremos mejorando el formato, no seáis muy duros con todo esto. Y con Twitch, el tema de los bots, a ver si soy capaz de hacer algo, porque no sé hacer nada. Que nada, que muchas gracias. Un saludo. Adiós.